Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop, donde no solo el rock vive, el metal florece. ¿Cómo ha andado, amigo Harry? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, César? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Lo veo agotado, pero todavía con fuerza, con empuje. Sí. Estoy gastando lo último que me queda, de hecho, porque vengo de unos días complicados. El fin de semana en La Plata con Metallica, pegado a los dos días de Lollapalooza, trabajando 24 horas. No han hecho de mi salud lo mejor que se ha visto en la vida, la verdad. Claro, sarna con gusto no pica, pero afecta la salud. Por eso. Como usted dice, está muy bien. No me quejo, todo bien, pero lo que van a escuchar es una versión muy disminuida de, por lo pronto, mi caudal vocal, que como verás está dañadísimo. Está bien. Voy a tratar de relevarlo en la medida de lo posible, no se preocupe. Sí. ¿Eh? Mientras tanto, ustedes saben, el cuerpo se desgasta y esta música requiere de un aguante particular en todo sentido, no solamente del cuerpo, también del horario, porque hay que afrontar la madrugada como lo hacemos nosotros y lo hacen ustedes del otro lado. Pero yo te digo que esta es una batalla que vale la pena y por eso te decimos, vení, acompañanos, será una gran victoria. Esto es Imperio para arrancar el Tiempos Violentos de esta noche. We'll be right back. señoras y señores, Imperio con... Será una gran victoria para arrancar en el día de hoy, en un día que tenemos un programa ciertamente relajado porque no nos apura nadie, pero es hasta las 3 de la mañana. Lo que sí, entonces me reclino, sí. Reclinate, descansa un poco, sí, tómatelo con calma, sí, ya total. Vamos a charlar de todo lo que hay que charlar. Es más, tienen tiempo hasta las 3 menos cuarto de la mañana como para contarnos... ¿Con qué tema les gustaría cerrar el programa de hoy? Tiene que ser, por supuesto, un clásico del metal, porque nuestra última hora, nuestra última media hora, es un agitado no batido de clásicos. Totalmente. Como con esta referencia que todo buen amante de James Bond sabe o conoce. Sí, también han pasado bandas pesadas los últimos días por Buenos Aires, así que estaría bueno escuchar sus opiniones, ya sea hayan ido a ver a Metallica o, por ejemplo, a Nine Inch Nails o a Soundgarden. Uh-huh. Cualquiera que quiera vertir sus opiniones, siempre conjugo mal ese verbo, vertir sus opiniones puede hacerlo en el Facebook de Rock and Pop o en los Twitter personales nuestros o en el de la Rock and Pop. Recuerden que, por ejemplo, el Twitter de Tiempos Violentos no va más, o sea, no lo podemos usar en vivo, no nos sirve, pero el otro, el Twitter de Rock and Pop, encantados, y el Facebook de Rock and Pop también. Así que si quieren participar de la charla que seguramente se desarrollará dentro de un rato, pueden hacerlo. Mientras tanto, en el Facebook ya Agustín ha puesto seguramente el post correspondiente para poder votar la canción final del día de hoy. Y nosotros nos vamos a dedicar a las novedades, aunque esto es una conmemoración lo que viene ahora más que una novedad, porque se trata de la edición de los 20 años de la salida de Far Beyond Driven de Pantera. Sí, señor. Que viene con un disquito adicional que lo que aporta son algunos temas en vivo. Sí, cosa poco imaginativa, pero que cuando no hay otro remedio, no hay otro remedio. ¿Qué vas a inventar? Sí, yo recordaba, Pantera ignora siempre la etapa previa a Cowboy From Hell. Sí. Siempre lo hizo. En su momento la reedición de Cowboy From Hell, cuando empezó esta saga de los aniversarios, tenía una masterización bastante distinta de la original y se sentía la diferencia sonora. Alguno puede gustarle más la nueva, otro puede gustarle más la vieja. Yo me cuento en este segundo grupo. Pero yo también me anoto, A mí no me gustó la masterización nueva. Me parece que era innecesaria, pero más allá, no sé, quizás a alguno le parece que es más moderno el sonido, puede ser. En todo caso, tenía un sentido tener el disco más allá del mero coleccionismo de ediciones. Claro. Lo mismo con Vulgar Display of Power, aunque la diferencia se nota un poco menos, pero también hay mezclas distintas y ahí se pierde un poquitito más la diferencia. ¿Cómo es en este caso, de Far Beyond Driven? Yo no encontré grandes diferencias, pero yo tengo un problema con Far Beyond Driven. Para mí fue el disco que encendió las luces en el tablero de que algo no andaba bien en Pantera. Y justo me tocó una época particular, porque cuando vinieron, Phil Anselmo venía muy enganchado con toda una onda recontrapodrida, ¿no? El tipo estaba todo el tiempo diciendo vicious, man, vicious, ¿no? O sea, una cosa viciosa que suena realmente podrida. Y querían hacer el disco más extremo. A ver, vos imaginate, estábamos en el hotel y charlando y todo, y Phil Anselmo nos dice: tengo los demos del próximo disco de Pantera, ¿los quieren escuchar? Ah. Nosotros, mientras cruzábamos los dedos por atrás, decíamos: ¿te parece? ¿Realmente vale la pena? No, ¿qué va? Bueno, fuimos a la habitación, el tipo agarró, empezó a pasar los temas y nosotros decíamos: ¿suenan tan mal porque son demos o qué? No, es que habían hecho que el sonido fuera más podrido, más desgarrado también. Y los temas no tenían el formato con los que habíamos conocido al Pantera de Cowboys From Hell, al Pantera de Vulgar Display of Power. Yo dije, bueno, cuando esto llegue a la edición final, vamos a ver qué es lo que pasa. Y no era muy diferente lo que escuchamos de la edición final. Igual hay grandes temas en este disco. Sí, te voy a decir, a mí me gusta. Es cierto que es más extremo. Todo. No, pero no es por ser extremo. A mí lo que me asombraba es que le habían limpiado prácticamente todo lo que constituía melodía o imaginación, te diría, por momentos. Es más, vos te acordás que Cemetery Gates fue uno de esos temas con el que hubo algún tipo de problema cuando salió Vulgar Display of Power, porque Anselmo no lo quería cantar. Me decía que el tema sí, pero era muy, muy balada, no muy esto, muy lo otro. Por eso. Y decía, no, yo realmente no quisiera que la banda fuera para ese lado, es como que medio que nos quedó del disco anterior, etcétera, etcétera, y todo. Cuando llegó el momento de Far Beyond Driven, no quería oír hablar siquiera del tema. Hasta Dave Mustaine le dijo: che, yo me enganché con Pantera con ese tema, así que tan terrible no puede ser que esté. Y justamente a partir de ese momento empezaron los problemas en el seno de la banda, porque cada uno tenía como una idea distinta de lo que quería hacer con Pantera. Y si veías lo que... prestabas atención a lo que decía cada uno de los miembros en aquella época, se renotaba. Cada uno iba por un lado muy diferente de la cabeza. O sea, Darrell quería experimentar, quería meter cosas de viola distintas, o sea, cosas que no habían hecho nunca, para lo cual esta dirección le estorbaba. Vinnie Paul quería hacer algo con más groove, como decía él, ¿no? Y Rex seguía, quería emborracharse. Sí, o sea, Rex siempre fue el integrante menos... Claro, totalmente. Pero menos cierto, imprescindible. Claro, lo cierto del caso es que fue ese disco donde a todos nos dejó, digamos, bueno, yo hubiera querido esto, yo hubiera querido lo otro, bueno, es lo que hay, esto. Sí, Pantera siempre hizo su camino, siempre hizo la suya. Sí. Igualmente, digo, más allá de los resultados finales, en este caso ganó Anselmo con la propuesta. Sí, totalmente. Y después cada uno, aparte de los proyectos que vinieron después, cada uno demostró bien para qué lado había querido ir en su momento. Sí. Y lo hicieron. Damage Plan con sus experimentaciones. Hellier, bueno, ahora con su groove precisamente y con esas cosas más riferas. Lo que sí considero que siempre estuvo y que está en Far Beyond Dreams son los riffs. Sí, bueno, es que... Eso es lo que va. Estando Darrell no podía ser de otro modo, por realmente. Por eso. Bueno, yo elegí uno de los temas en vivo que vienen como bonus, digamos, de este disco, y es Slaughter, que por supuesto está tomado de Far Beyond Driven. Ojo que hay otros temas que no pertenecen al disco. Pero son de la gira esa. Pero son de esa gira, ¿eh? Y lo estamos escuchando. Esto te va a sonar medio fuerte, claro, es Pantera. The song is off of Far Beyond Driven. The song is called Slaughter! Bueno, permítame que le hable de una banda de luchadores. Ajá. Se trata de una banda llamada Winger. Winger. Que tiene varios álbumes y está por sacar ahora lo que sería su sexto álbum de estudio, que se va a titular Better Days Coming, Mejores Días por Venir. Difícilmente. Bueno, ¿por qué? En el caso de Winger me parece que lo mejor quizás ya pasó, no sé. Yo te recomiendo que escuches el tema que viene ahora, porque yo me estampó contra la pared. Confío. No, pero no solo eso. Me parece que es una banda que fue tratada muy injustamente, de hecho. Sí. Por eso hablo de su pasado. Su pasado es impecable. Sí. Pero que aparte por razones no necesariamente musicales. O sea, Winger es una banda que arrancó en un tiempo, digamos, más o menos ya remoto. Digamos, a mediados, fines de los 80s. Y que en aquel momento, cuando los 80s todavía contaban con incluso la pata en MTV y demás, claro, los tipos llegaron a ser conocidos sobre todo con los dos primeros álbumes, con Winger, que es del 88, y In the Heart of the Young, que es del 90. Los tipos, claro, tipos facheros, que aparte estaban en toda la onda que hoy le dicen hair metal, a quien yo odio que le llamen así. Pero también es incorrecto llamar glam a esto porque no era la idea. Así es, hard rock. Es una forma de llamar, está bien. O sea, uno dice hair metal y ya sabes más o menos de qué estás hablando y listo. Más o menos. En este caso justamente hay un problema muy concreto aquí. Y es que en algún punto ocurrió algo que los Winger nunca habían predicho o habían visto, que era que ahí iba a aparecer una serie llamada Beavis and Butthead en la televisión, en la MTV. Sí. Que para colmo se cebó contra la banda. ¿Por qué? Porque aparecían los tipos, uno con remera de AC/DC, el otro con remera de Metallica, y habían puesto un pibe, un nerd total, que por supuesto llevaba remera de Winger. Y dicen los integrantes de Winger, me refiero a Kip Winger, que es el bajista y cantante y obviamente líder de la banda, y que además de todo eso fue bajista de Alice Cooper, y el tipo contó una trayectoria también, no sé si como para ponerle su propio nombre a la banda, pero un tipo muy para tener en cuenta. El tipo dice, nosotros de un día para el otro pasamos de ir a tocar a cualquier lado a llegar a shows vacíos, y que por supuesto en nuestro sello discográfico nos dirigieran la palabra. Porque la gente hizo cruces inmediatamente por el tema de Beavis and Butthead. Serie que yo por demás detesto. A mí me pareció una de las series más vergonzosas que jamás haya visto en televisión. Pero ¿le adjudicamos solamente a Beavis and Butthead el fracaso comercial de Winger? Básicamente, sí. El tipo dice que fue una cosa tan palpable que no se podía creer. No, entiendo lo que dice él. Digo, la pregunta es si lo hacemos nosotros. Es como, me suena como de la Rúa adjudicando el fracaso de su gobierno a Tinelli. A mí no. Yo seguí escuchando los discos de No, me refiero a, o sea, está bien. Damos por hecho el fracaso comercial de Winger. Winger sí fracasó comercialmente. Eso pasó. Eso es matemático. O sea, es a su show no iba gente. Más que comercialmente. O sea, fue una época en que se empezó a poner de moda algo distinto. Exacto, digo, pero más allá de Beavis and Butthead. Y MTV fue quien lo promovió. Y Beavis and Butthead tenía como intención promover un poco el descrédito del metal. De hecho, lo hizo. Bueno, no me queda ninguna duda. O sea, pasaron de un día para el otro a pasar videos de metal a escarnecerlos y pasar otra cosa. Sí, de metal no, insisto, porque tenían uno una remera de Metallica y otro una de AC/DC, o sea, metal. No, pero la idea era escarnecer justamente al metal desde ese lado. O sea, Beavis and Butthead, ¿qué eran? ¿Eran unos genios? No. ¿Eran científicos de cohetes? No. Pero con más razón, si Beavis and Butthead, dos boludos, se burlan de una banda, una persona inteligente tendría que haber dicho, en aquella época la palabra era cool. Y Beavis and Butthead eran cool en aquel momento. Y palabra que decían, palabra que iban de, Winger, no, eso es de nerds. Por eso, pero así. En los 90 hubo otro, eso es lo que digo. O sea, si los pibes de Winger hubieran nacido 5 años antes, MTV los habría llevado hasta el estrellato. Uh-huh. Nacieron 5 años después, entonces MTV los llevó al fracaso. Sí, digo, en parte. Pero yo no le echaría la culpa a Beavis and Butthead, eso es lo que digo. Hubo un hecho concreto. Y lo dicen los propios miembros de la banda, no es que a mí se me ocurre porque estaba en la época. No, obviamente, no estoy discutiendo con vos, sino con la versión de ellos. Pero vos también hasta tengo las declaraciones por acá de los tipos. O sea, dice, nosotros lanzamos un disco y salimos al camino, y cuando llegamos al lugar, bueno, prácticamente de la noche a la mañana, alguien vino con una copia de lo que había salido de Beavis and Butthead, nos mostró a este nerd con su encima era lo que usaba, no era solamente la remera, era también el calzoncillo que decía Winger, ¿no? Sí. Bueno, Y a raíz de esto, no volvimos a tener público directamente. O sea, todo el mundo estaba con que no queríamos oír hablar ni esto ni otro, nuestra compañía grabadora, bla, bla, bla. De hecho, Mike Judge, que es el creador de Beavis and Butthead, luego hizo otra serie que fue King of the Hill, que para mí también es detestable. Pésimo. E insistió con la cargada a Winger, ¿no? Por algún motivo que no conocemos. Dice Mike Judge, que era porque Winger alguna vez había dicho en declaraciones que a él no le gustaba que le hicieran bromas o chistes con respecto a su banda o a él mismo. Me parece muy duro, en realidad. Pero esto pasó. No solo eso, tuvieron hasta un tema con Metallica. O sea, si vos te acordás de Nothing Else Matters, uh-huh, el video, Lars Ulrich le está tirando dardos contra la pared a un póster, ¿de quién? De Kip Winger. O sea, no me acuerdo de ese dato. Venía con todo un montón de historia detrás, porque en aquel momento quedaba cool tirar a las bandas de hair metal abajo, de glam metal o de hard rock o de lo que sea. Pero insisto, yo no lo tomaría como algo personal. Entiendo que tirarle dardos a un póster con la cara de un tipo lo hace personal. Pero un poco personal. Pero saliéndonos de ese ejemplo concreto, las épocas son así con todo, me parece. O sea, las modas pasan. Sí. Y yo te puedo contar muchas bandas que les pasó eso. Obvio. Directamente. No es este. Warrant, por ejemplo, uh-huh, les pasó, pero no les pasó progresivamente. O sea, no fue una cosa que de la noche a la mañana les pasó. Fue a lo largo de un año, más o menos, que cambió la marea, por decirlo así. Sí. Pero en el caso de Winger fue más complicado. El tema es que Winger le contestó muy duro a Lars Ulrich por este tema. O sea, les dijo, ¿sabes qué pasa? Es medio loco que ustedes nos digan esto a nosotros y que se burlen de nosotros porque tenemos una banda glam o esto o lo otro, cuando nosotros tocamos mucho mejor que ustedes. ¿No? O sea, ten en cuenta que el violero de Winger es Red Beach, que ahora está en Whitesnake. Mm. Y la banda realmente tiene 5 tipos que se tocan absolutamente todo. Y son muy grosos. Y yo lo que no hubiera hecho es lo que hizo Kip Winger, de decir, mirá, nosotros lo que ustedes tocan lo tocamos con los ojos cerrados. Lo que nosotros tocamos ustedes no lo pueden tocar. Pero bueno, fue una discusión que se produjo en aquel momento y toda la historia. Y a la banda no le trajo buena publicidad tampoco. Nada, y es falaz por donde la mires. Yo entiendo que el tipo en la bronca de haberse endardado por un baterista manco, digo, se haya ofendido. Vos seguís ofendido con Lars, ya vamos a charlar. No, ya lo tomo con simpatía. Aparte, me sigue pateando el culo cada vez que lo veo, no pasa nada. Bien. Pero la verdad es que sí, es lógico que uno es peor músico que el otro, sin ni hablar. Ahora, el tema es... ¿Y? No, todo bien, no pasa nada. El tema es por qué tirarle dardos en un video. Encima justo Nothing Else Matter cuando explotó Metallica con el álbum negro, sí, claro, y toda la historia. Bueno, la cuestión es que para los que decían, varios que decían en aquella época, que estas eran bandas que duraban un pedo y mientras tenían éxito funcionaban y si no, no. Winger continúa y promete nuevo disco. Yo hoy por la mañana me llega el reporte de Frontiers, el sello, uh-huh, y viene con el adelanto, que se titula Rat Race, carrera de ratas. Yo digo, esto es muy buen rock, muy buen metal. O sea, tenemos que pasar un tema como para honrar a los luchadores, viejo. ¿Qué vamos a hacerle? A mí me emociona cuando una banda después de cantidad de años, 10, 20, 30, continúa y te dice, no, mira, nosotros podemos tocar así. Y así es, esto es Winger, esto es Rat Race. Trapped in this town where the sun never shines, in a train.

Y pasó a tocar en vivo, ya que estamos, que hizo un show espectacular acá. Sí, fue lindo, la verdad que fue un hermoso show acá. Lástima que venían sin material nuevo y fue como un show así. No, pero igual, a ver, para el que no los vio nunca, era una cosa espectacular. Ni hablar, el efecto de los trenes fue sensacional. Lo de los trenes fue increíble. El maquinista que paró y que totalmente, la gente se colgó a ver el show. Totalmente, una maravilla. Ahí en Geva, que pasa la vía por al lado. Sí, señor. Ahora, los últimos shows en Geva se activaron y pusieron con unas tapias que tapan ahí. Incluso lo de Ozzy estuvo bueno porque estaba tocando Crazy Train y justo pasaba el tren por atrás. Estaba bueno. Quedó para el recuerdo totalmente. Un truco de infraestructura que ninguna banda podría pagar. Aparte, claro. Construirse una vía con un tren. Bueno, mire, pues, por el estado de los ferrocarriles actual, realmente no, un pesito acá, otro pesito allá se junta. Sí. Bueno, ahí sí hizo algo parecido. Claro. De hecho, con un tren estrellándose en la mitad del escenario. Y todo el mundo gritando Big Train, etc. Exactamente, al comienzo del show. Bueno, pasó Metallica por la Argentina, lo habíamos dicho. Tocaron en el Estadio Único de La Plata, dos fechas. Uh-huh. Intuyo que muchos oyentes de este programa habrán ido hasta allá. Sí, nos pueden contar qué les pareció, encantado. Totalmente. El chiste de ir a La Plata ya es como todo un plan en particular. Asumo que la mayoría del público de los que estaba ahí no era de La Plata, sino que había ido desde otros lugares. De hecho, todavía tengo grabado en el fondo de mi corazón la pena que me dio un flaco adelante, cerca de la valla, sobre el final del show, que había perdido la billetera y estaba buscándola por todos lados porque tenía el pasaje a Misiones adentro. ¡No! Desde acá un saludo si lo pudiste encontrar, maestro, ojalá, la verdad, porque se volvía directo para Retiro y de ahí se tomaba el micro a Misiones y estaba con una cara de preocupación realmente genuina. Obvio, terrible. Bueno, así como digo, vino mucha gente del interior, el estadio estaba muy lleno la primera noche, la segunda un poco más tranquila. De hecho, se publicaron hoy las cifras de los shows. Entre los dos días fueron 76.000 personas a ver a Metallica. Impresionante. Y se juntó un total de $4.719.000. Mirá vos. En entradas, ¿ok? ¿Para qué obra benéfica? Sí, fueron dos fechas. Te iba a decir que fue uno de los que más recaudó de la gira sudamericana, pero en realidad fueron en dos. Para el pelo de Lars se va a implantar. Ah, para el perro. Sí. Bueno, entonces no va a alcanzar. Se va a implantar pelo. No, pero por suerte tiene el resto de la gira. Bien. Te iba a decir justamente que en el Morumbí de San Pablo es donde juntaron la mayor cantidad de teca con $5.700.000. Bueno, el Morumbí además es un lugar maravilloso. En una fecha casi agotada para 60.000 personas, para más de 60.000 personas. Así que efectivamente esa fue como la más potente de las fechas de la gira sudamericana. No llegué a ver a Circe. Lamentablemente me habría gustado, pero se me complicó la entrada por cuestiones distintas. ¿Los dos días? Sí, los dos días. No, el segundo día fui más tarde porque me quedé a ver el superclásico. Está bien. Cada uno tiene lo suyo. No, yo vi a Circe, de hecho. ¿Qué tal estuvo? O sea, ¿usted estuvo dónde? En el campo los dos días. En el campo los dos días. Yo estuve el sábado en la Platea Norte. Platea Norte, totalmente. Bueno, lo vi ahí. Lo de Circe, obviamente es un problema, pero no porque la banda lo haga mal. Sencillamente no es una banda para un estadio tan grande. Ni es una banda de metal tan tampoco, tan pero pesado, no hubiera sido el problema. El tema es que cuando tenés una banda cuyos temas no conoces en absoluto y encima no tiene gancho, se complica mucho. A veces el gancho tienen. Capaz que no sé, hay que ver cómo se llevan con un estadio tan grande. O sea, yo los vi muchas veces en lugares chicos a Circe. Pero no, créeme, no daba para seguir absolutamente nada. No, a ver, no es fácil enganchar a un público, por más que esté todo junto en un lugar, como en este caso, como para que te sigan una canción si la canción no es conocida de antemano. No, ni hablar. Para mí fue un error no incluir algún cover, alguna cosa que enganche inmediatamente a la gente. Igual me pareció valioso el tema de que la pelearan como la pelearon, que estuvo muy bien. Bueno. ¿Sí? Yo entré directo para la Orquesta de Instrumentos Reciclados. Sí. Una elección rarísima. Para mí una vergüenza. Voy a disentir con todos aquellos que respetuosamente aplaudieron. Para mí realmente fue una vergüenza. No era el lugar, no era el momento. Y sobre todo es el tipo de cosas que yo siempre critico. Esta es la gente que después no te invita. No invita a una banda metálica a tocar con ellos. Pero o sea, pará, no estamos hablando. No invitaron a la Camerata Bariloche. No, pero no es por eso. No es tampoco el tipo de música que hacen. Pero lo que está arriba del escenario. Esto tiene que ver con demagogia. No me gusta por eso. Porque es demagogia. Porque es gente que no la podés echar a patadas porque están dentro de una onda benéfica. Están dentro de apoyar a los pibes y todo. Yo no comparto en absoluto. Estamos en un gran estadio donde la idea es ver bandas. Y bandas de nuestro palo. No gente que viene de otro lado. Yo lo que quisiera es que los Metallica llevaran estos pibes a Estados Unidos, les pagaran el pasaje y lo presentaran allá. Se les van a cagar de risa en la cara. porque es lo que corresponde, no es el lugar. No sé, de todas formas... Yo realmente los ignoré redondamente, no me gustó, me molestó mucho el comentario inicial del conductor de la orquesta que con absoluta ignorancia mencionó de que este es trash de verdad porque lo hacen con instrumentos sacados de la basura. O sea, man, no, trash no significa basura, discúlpame. Trash, el trash metal, significa sí. otra cosa. Si no sos del palo, no sabés a qué venís, no tenés idea, callate la boca, es preferible. Yo realmente no lo disfruté en absoluto y no me gustó para nada. Si es en una plaza, es en un evento, en Parque Centenario, me hubiera encantado, me hubiera quedado ahí escuchando, mirá qué bien que tocan los pibes, qué bueno esto, qué lo otro. En un estadio con Metallica como plato fuerte, no quiero ni verlos. Sí, te tomo la de que no los llevarían a Estados Unidos. Ajá. La de que no lo harían allá seguramente. No. Pero es una orquesta que es sudamericana, con lo cual sí, llevaron a pasear por Sudamérica. Probablemente, digo, yo habría preferido, o sea, sí que estuvieran más temprano, por ejemplo, si querían, y que después hubiera una banda como en su momento Carajo se decía que iba a estar. Es que me parece. Que no pudieron arreglar. Pero como llegado el caso, como no estuvo, o sea, Carajo, no hubo una banda que llenara ese espacio. Entiendo. Me pareció que para Circe tampoco estuvo bueno eso. Tocar para que luego venga un grupo de gente que se para ahí con instrumentos reciclados, que es un experimento que, repito, me parece valioso en otro contexto. Para mí, digo, independientemente del contexto, digo, entre que se haga y no se haga, no me molesta que se haga. Uh-huh. El aplauso respetuoso no es para Metallica o para los organizadores o para la música clásica en general. El aplauso respetuoso es para los pibes que están ahí arriba, que son personas y es son seres humanos. Encantador, y son pies todo. Y merecen tanto respeto como cualquier otro músico que se pare me ahí. Me temo que la idea no era esa, porque la idea no era mostrar música. La idea era crear una onda demagógica que realmente no me cabe a mí personalmente. A otra gente le encantó. No me parece, para mí la idea era... Y me pareció que el aplauso de la gente fue respetuoso, no cálido. No, ni hablar, fue respetuoso. Ojo, que ese también es un tema. Pero está todo bien, o sea, siguen experimentando con cosas, ¿no? A ver qué le viene mejor al público. Y yo creo que de una vez por todas hay que sacarse los prejuicios y decir, escúchame, vamos a ver rock. No nos interesa ver otra cosa, lo siento. A los organizadores, pero pará, a Metallica... Pero capaz que a otra gente sí le interesa ver otra cosa. Bueno, buenísimo. A mí como fan de rock no me interesa. Ese es el punto. Y otra gente con la que estuve charlando tampoco le interesó. Al que le interesó, bienvenido, está bueno. Es que si no vamos a terminar poniendo cualquier cosa mezclada con cualquier cosa. Y repito, cuando hay cualquier otro tipo de eventos, nombrá el que vos quieras, cualquier tipo de eventos, donde hay otra música, al metal no lo invitan. Ese es el hecho de siempre. Y entonces, a partir de ahí, yo prefiero reservarme con estas cosas. Entonces, no es por mala onda, cortamamos. No. Sencillamente que yo pasé un rato ahí en el estadio mirando para otro lado. Porque realmente no me interesa una propuesta que viene tan traída de los pelos sin una introducción adecuada también, que eso me pareció que hubiera estado bueno. Sí, eso ni hablar, ¿no? Estamos de acuerdo. Eso hubiera estado muy bueno. Che, sale Lars, por ejemplo, y digo, che, mirá, encontramos estos pibes que nos encantaron la propuesta. Sí, totalmente. Estaría bueno. Eso hubiera ayudado un poco. Faltó por lo contextualizar. Menos, explicar, contextualizar, esa es la faltó la contextualizar, y yo por eso digo que era una edición rara. De todas formas. No me pareció que molestara. Estuvieron ahí, no jodieron. Molestar pasó. No, porque el tiempo, hasta las 9:00 de la noche no iba a salir Metallica. Entonces cualquier cosa podía poner. Yo hubiera preferido una banda, no una banda de rock. Sí, yo también probablemente. No, era eso. Yo también probablemente habría preferido una banda. De hecho, me había ilusionado en su momento y me entusiasmaba la idea de que tocara Carajo. Y claro, obvio. Me parecía que era una gran elección. Totalmente. O en su momento, si hubieran bajado con De la Tierra, como lo hicieron en la gira también, por México, de por todas supuesto. Formas, sí. Digo, habría sido una gran opción. Digo, no estando la banda, pero bueno, está bien, sonó. Me pareció raro y curioso también. No es para empantanarse tampoco, digo. En la gradación de las cosas, yo prefería a alguien que levantara al público. Sí, está bien. ¿Eh? Ese argumento lo tomo. El que no tomo es el de estos después no te invitan, porque estos en realidad eran unos pibes que hacen... No. Esto no digo es concreta, una movida social, no es una banda. No digo concretamente los pibes, digo la música. Ese tipo de música nunca te va a tomar a vos. O sea, vos estás como obligado a recibir a todo el mundo... No es que esto sea un feudo, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, cuando tocó, por recordar concretamente, cuando tocó León Gieco con Demente, era algo que no tenía nada que ver en ese momento con el asunto. El respeto por León Gieco y el hecho de que Demente tuviera algo que ver con el tema hizo que la gente también respetuosamente respondiera a eso. Pero después yo me pregunto, ¿León Gieco va a invitar a una banda de metal a tocar alguna vez o siempre somos nosotros los que tenemos que invitar? Pero no, León Gieco invitó a Demente a tocar. Pero Demente no es como que cuenta, es parte de su banda, es su banda. Bueno, la invitó, en el asunto. La invitó como su banda, siendo una banda de relativamente metal. Tengo mi duda, no creo que sea el de que yo quiero que invite a Orcas, que invite a Logos, no sé, que invite a alguien que sea del palo realmente. Nunca pasa eso. No sé. O sea, el rock nacional sigue estando dividido en la parcela y el metal separado siempre. No, eso es lo que nunca me termina de convencer. Nosotros siempre invitamos gente. O sea, a nosotros no nos molesta que venga alguien a tocar en principio. Pero a nosotros nunca nos pasa, nunca nos retribuyen eso. Y eso siempre me complica a mí. No sé, yo no lo siento tan así. De todas formas, habría que verlo, digo, más en profundidad y volverlo con las bandas directamente. Totalmente. A ver qué sienten ellos. Totalmente. Yo una vuelta quise, cuando fue lo de León Gieco, quería hacer una nota a Andrés Jiménez. No quiso venir en su momento al medio que yo tenía. No, lo dejamos ahí. Acá, si traigo a los chicos me van a decir, los chicos de la Orquesta Paraguaya me van a decir, no, fue una gran oportunidad, buenísimo. Entonces yo le voy a decir, sí, maravilloso. Yo preferiría verlos en otro lado, en otro contexto. No ahí. ¿Sabes cuál es el problema? En otro contexto no los ves. No creas. No los ves. No creo que sea eso. El metalero promedio no lo va a ver en otro contexto. Bueno, pero que, ¿por qué están obligados los metaleros a verlo? No, también? Nadie está obligado a nada. Bueno, la entrada la pagás por Metallica. ¿Cómo no? ¿Estás obligado? No estás obligado. Puedes entrar, puedes llegar más tarde. La entrada la pagás por Metallica. ¿Cómo no puedes llegar más tarde? Ponele, bueno, está bien, hay que hacer tiempo, está bien. ¿Qué sé yo? O sea, te quedás comiendo un patio afuera y después entras. Pero voluntariamente tenés que esperar afuera para entrar, no es la idea. No, puedes llegar más tarde, te puedes quedar comiendo con amigos. De hecho, yo el segundo día me fui a ver el superclásico y después me fui al estadio y llegué después de la orquesta. Destaco la posición de la gente que aplaudió, que estuvo muy respetuosa con todo el tema, pero yo realmente no lo disfruté en absoluto. Esa es la realidad. Perfecto. Bueno, o sea, yo hablo desde mí también, ténganlo en cuenta. Le estamos dedicando más tiempo a eso que a Metallica. Dele con Metallica. El número central fue Metallica. Me interesa también escuchar tu opinión. Digo, yo particularmente, y voy a dejar esto bien claro desde el comienzo para que después no se generen malentendidos. Ajá. Metallica te patea el culo siempre, sí, es una banda increíble, el setlist no falla porque son hit tras hit tras hit, sonó, depende de dónde estuvieras, bien, depende de dónde estuvieras, insisto, porque cada uno tiene después sus sutilezas. Yo donde estaba lo escuché perfecto. Bueno, el campo tenía un problema que es muy hacia los costados, o al menos muy hacia la derecha seguramente, era todo grave, era mucho grave y mucha bola de ruido. Cuando te ibas acercando hacia el medio, en fuerza de empujar cristianos, empezaba a ponerse más nítido. Había algunos musulmanes seguramente también. Sí, sabes que yo no, de mi lado no me crucé, pero es posible. Se ponía más nítido a medida que te acercabas. Tengo referencias de distintos lugares del campo y todas similares, más hacia los costados, mucha bola de ruido. Y el problema de la bola de ruido, y acá vamos al punto. O sea, insisto, ya habiendo dejado en claro que Metallica no falla y que es increíble, que es la mejor banda de metal del mundo en vivo, que son gigantes. Lo podemos discutir. Pero la banda más grande, seguro. Lo que sí no discutimos es que yo nunca escuché nunca fui a un show malo de Metallica. No, siempre fue eso. Una maravilla. Te puedo comparar este con el anterior. El anterior para mí fue más cálido. Tuvo más chispa. Estoy de acuerdo. También tuvo más efectos especiales a su favor. Sí, eso es porque eso tiene que ver con la legislación del Estadio Único de La Plata. Lo sé. La falta de pirotecnia. No se puede usar pirotecnia en el Estadio Único por el tema del techo, de lona y etc. Igual también, contemplemos el otro costado del asunto. El Estadio Único de La Plata para mí es una joya. Sí. Me encanta, me parece un lugar fabuloso y es el estadio que yo conozco, al menos de la Argentina, donde mejor acceso hay. Sí, ni hablar. O sea, vos caes con el coche a cualquier hora, estacionás donde querés, hay lugar para todo el mundo y está todo bien. Y los accesos son absolutamente francos. O sea que como estadio me parece fabuloso y cada vez que hagan un show ahí me parece que es como para anotarse. Sé que es una expedición, pero es una expedición muy disfrutable. No, estoy totalmente de acuerdo en eso y insisto en que más allá de que las variedades de, bueno, si estaba parado acá, estaba parado allá, sonó de tal o cual manera, digo, la verdad es que en algún momento del lugar, si transitabas y buscabas un lugar en el que sonara bien, encontrabas y sonó muy bien. Pero, ¿qué pasa? Cuando estás en un lugar en el que se escucha solo los graves y solo los bajos y tenés un baterista que fuera de joda y acá, digo, abro a cualquier opinión, escucho lo que sea, no me importa, o sea, yo de acá no me muevo, no pega una, o sea, el bombo de Lars Ulrich dio pena. Pero fuera de joda, me fui con la sensación de que el chabón, digo, más allá de todo el reconocimiento por lo que logró y lo que hizo, y porque la banda no estaría acá si no fuera por él ni hablar, o sea, él es el gran artífice del éxito comercial de Metallica, digo, es una banda que está sostenida, su esencia, su corazón, su espíritu y su ritmo está solamente en James Hetfield. O sea, fuera de joda, Lars Ulrich no está para tocar a nivel profesional. No puede. ¿Qué toca loco mal. Esto. No, yo no puedo compartir eso. ¿Eh? Pero toca mal en serio. O sea. A ver, yo vi a Metallica la primera vez en Brasil con la gira de Unjustice for All. Sí. Lars tenía una batería mucho más grande. Sí, en su momento usaba una mucho más grande, claro. Bueno, tocaba perfectamente y era considerado uno de los bateristas más interesantes de la movida. Cuando redujo la batería, se empezaron a ver algunos defectos de base en su técnica. ¿Sí? Eso lo admito. Pero debía decir que no pegó uno. Para mí es extremo. Yo realmente... Debe ser también por el tema de que yo conozco las canciones al dedillo. Sí, yo también, César. Que yo siento que va los golpes ahí, no sé. Es mi idea, no sé. No percibí que hubiera tanta... tanta deficiencia del lado de Lars en particular. Cuando le empezás a prestar... O sea, la primera es que te molesta un par de veces y le empezás a prestar atención porque ya te molestó un par de veces. ¿Viste? Cuando tenés el mosquito que te da vueltas en el cuarto, que lo único que haces es esperar a que vuelva porque ya sabes que está ahí. Yo entiendo que lo que te jode es la diferencia de coordinación entre las piernas y las manos de Lars. ¿Es eso? No, las piernas, la ausencia de las piernas, básicamente. Lo que o sea, molesta. ¿Vos te parece que el bombo no llega? No, a mí me parece que no toca los temas como son y que son sus propios temas. Y que tiene la obligación, por su rol como parte preponderante en una banda tan grande, de hacerlo bien. Digo, me parece que... Digo, ¿y sabes dónde queda muy expuesto? A ver. Porque, digo, sí, Battery en medio del pogo, el quilombo, y con todo sonando a todo bueno, volumen. Whisky in the Jar y Battery fueron los dos momentos más raros. Por eso, pero suponete En Whisky in the Jar fallaron todos. Sí, pero por eso te digo... Ese es un pero tema suponete que vos aceptás que está todo el mundo saltando en el momento, estás viviendo el show y no sé, no te... Hay un momento particular que es... Si lo escuchaste, vas a compartirlo. Si no, no. Que es el corte de One. El para. Sí. Bueno, ese corte... Ese corte no estuvo, no estuvo limpio. Lo tocó como si fuera... Ahí admitimos, no, ahí no estuvo limpio. Charlie Watts. No, es verdad. Y no por la técnica de Charlie Watts. Claro, no. Por la velocidad. No involucremos otra gente. No, por la velocidad, no por la técnica. Charlie Watts es un batero impecable. No, ni hablar. Bien. Y a partir de ahí... Digo, y lo fui notando a lo largo de todo el show. Pasó tremendo. Y otro... punto importante a destacar, insisto, siempre volviendo al inicio, o sea, Metallica la rompe, la descoce, la mejor banda del mundo, o sea, más allá de eso. Y el show le fue increíble, yo la pasé muy bien, más allá de eso. La performance de Kirk Hammett, especialmente el sábado, el domingo levantó un poco Kirk. La performance de Kirk Hammett el sábado fue lastimosa. Lastimosa. Yo me pregunto, ¿dónde está lo lastimoso? O por sea, ejemplo, tocaron los temas, ¿no? No es que hicieron nada del otro mundo. Por ejemplo, en que pifie todas las notas de la intro de Nothing Else Matters. Nothing Else Matters fue también un por ejemplo, un trámite. En que James tenga que corregirlo en el momento diciéndole, no papá, acá todavía no entras en la vuelta que viene durante Orion. Por ejemplo, y estas son las dos que se me vienen a la mente ahora. Después tenés todo lo solo que el tipo tapa con ese guagua infinito que tiene, que ya podría dejar un asistente apretándolo porque digo, ya ni necesita. Estás cebado con Metallica, no hay nada que hacer. Me encanta Metallica, Me pone muy nervioso que siendo los cuatro tipos que representan lo más popular del metal en el mundo, digo, no den una performance a la altura. O sea, ahora, yo te hago una pregunta. James y Trujillo impecables, no, nada que decir sobre eso. Te hago una pregunta. Trujillo no puede fallar una porque va en contra de su religión, ¿no? Sí, pero no puede. Está bien, ya sabemos cómo es. Pero esto medio también enganchado a lo que hablábamos de Winger antes y toda la historia. Sí. O sea, ¿cómo es posible que hagan un recital como el que hicieron fallando tanto? Esa es mi duda. O sea, es que digamos, las fallas son... en cierto modo imperceptibles o atribuibles al vivo. Esa es la cuestión. No, para mí no son de ninguna manera atribuibles al vivo porque otras bandas no los tienen. Ajá. O sea, a niveles de estadio grandes estamos hablando. O sea, vamos a hablar de lo que fue el show a dos días después de ese, de Nine Inch Nails. Hablemos de Maiden el año pasado. O sea, esos pifies a nivel grosero. O sea, no te estoy hablando de que, bueno, un solo que no sé qué. O en su momento me acuerdo de Dickinson, no sé si la última vez, sino la anterior, cantando mal una estrofa de Number of the Beast. Bueno, pero eso que pasa, la hizo de vuelta. Pero en el momento te mezclas, bueno, está bien, puede pasar. Digo, acá estamos hablando de cosas distintas. Acá estamos hablando de músicos tocando por debajo del estándar de lo que ellos mismos se imponen. Digo, muy por debajo. Yo debo reconocer, a mí no me pareció tan terrible. O sea, me pareció que tuvieron sus momentos, que siempre los tienen, de hecho. Y me parece que Metallica ahora toca de una manera mucho más relajada de como tocaba en otra época. Cosa que no les favorece desde ese punto de vista de lo que vos marcás. Para nada. Pero que por otro lado, no le cambia nada al clima general. No, ese es el tema. No le cambia nada al clima general, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí cambia en el otro. El día domingo, el tema elegido, capítulo aparte, después hablamos de Susana Jiménez pidiendo que mandemos mensaje de texto. El día domingo, el tema ganador de la votación del día fue Wherever I May Roam. Ajá, mirá. Parecía fuera de juego que lo estaban ensayando. Mirá vos. No parecía que lo estuvieran tocando en vivo, parecía que lo estaban ensayando. Perdón, ¿contra qué? Ganó contra Ride the Lightning, que quedó muy abajo en la votación. Ajá. Y Black End, que quedó que muy quedó de la vez anterior. Lo que pasó, claro. O sea, eso de, lo cuento por si alguno no lo fue, no fue al show o no sabe cómo es. En un momento de antes del show, digamos, en las pantallas aparecía una convocatoria a votar entre tres temas, que era la elección del día. Sí. Y vos tenías que mandar un mensaje de texto, con un costo, obviamente, superior al del SMS normal, a un número de teléfono con una palabra que era, el primer día creo que eran Orion, Black End y... Y Wherever I May Roam. Sí. Wherever I May Roam y Black End quedaron muy chiquititas. La gente quería escuchar Orion, evidentemente, suponiendo que es la gente la que vota. Ganó Orion con un amplio margen de votos. Si es así, juro que no entiendo lo de Ride the Lightning. Bueno, al día siguiente... Pero bueno, no es que no lo entiendo. Sí, lo entiendo, pero me parece que, qué sé yo. Yo te voy a decir el corazoncito de fan, yo un Ride the Lightning pondría, pero lejos por encima de los otros. Yo te voy a decir lo que no entiendo. Si efectivamente había... Como decían las pantallas, 2,000 y pico de votos para... Pues ese día quedó muy parejo entre Black End y Wherever I May Roam, el segundo día. Si había efectivamente 2,000 y pico de votos para cada una, de gente que votó en el momento, en el estadio, por una de esas dos temas, no me explico y no entiendo por qué cuando James hacía el circo de leer los mensajes, la gente le chiflaba con Wherever I May Roam y gritaba Black End, Black End, Black End. Bueno, no sé dónde estaban los de Wherever I May Roam. Bueno, es más complicado gritar Wherever I May Roam, Wherever I May Roam. Wherever, grita. O Roam, Roam, Roam. O roaming de celular que no había, no sé. Bueno, ¿te gustó el show en definitiva a pesar de sus múltiples fallas? El show me encantó. Fallas. Las fallas fueron interpretativas de ellos dos, me parece que son totalmente indisimulables. Y sí noté, eso sí, eso más allá de, insisto, de la impresión general del show, charlando con mucha gente después, cierto ruido que en este tema del manden mensaje de texto, esta arenga de cortar el show para pedir que manden mensaje de fue texto raro, para votar ¿no? un tema. Nadie estuvo cómodo con eso. No, a nadie le gustó mucho. No. Todos lo perdonamos porque lo que viene después son temazos. Claro. Pero nadie estuvo muy cómodo. Yo, de hecho, le voy a ser sincero. Yo puedo ponerme crítico hasta un nivel fuerte con Metallica a veces. Sí. Pero cuando llega el momento y escucho Fade to Black, ya no puedo hacer más nada. Ya está, ya ok. Este muchacho, ya me ganaron por el corazoncito. Ya no puedo insistir. ¿Momento favorito Fade to Black tuyo? Mi tema favorito de Metallica, de hecho. Pero dentro de los muchos temas que me gustan. Pero ese es uno de esos temas que uno escucha y dice... Caramba, para hacer esto tuvieron que pasar, digamos, desde el 68, que el metal tuvo institución propia, hasta esos 80 tan maravillosos, tuvo que pasar algo importante. Fue como uno de esos temas perfectos en su estructura, en su desarrollo, etcétera, en su letra también. Y siempre lo recuerdo. Si no tocan Fade to Black, sí me ofendo. Ariel dice, Metallica tuvo un sonido demoledor, más allá de algunos pifies suenan increíbles. Jay Boy dice, éxtasis. Pablo Merlo dice, cada instrumento en su justa medida, no se mezcló nada, la bata una patada al pecho, el bajo vibraciones viscerales. Después Facundo Gallegos dice, Metallica sonó como el orto el domingo, mucho bajo, solo se oía el bombo y el bajo. Por eso te digo, o sea, cada uno va a tener sus opiniones y sus diferencias. Sí, Lucas Cataño dice, una locura. Leonardo dice, las malas lenguas dicen que pifiaron en algunas, es así, sí, en unas cuantas, esa es mi opinión, las malas lenguas me hago cargo. Gente opinando ya en nuestro Twitter y en nuestro Facebook sobre el show de Metallica, muchos habrán ido, intuyo, y si no te parece, podemos escuchar uno de los que me habría gustado escuchar en vivo a mí. ¿Te hubiera gustado escuchar este? Y la verdad que sí. A mí si me ponen cualquiera de los primeros tres álbumes, no me ofendo. Yo te cambiaba 7 de los que tocaron por este. Vos lo que pasa es que finalmente cuando tocaron Whiskey in the Jar, ahí sí, ahí te engancharon, ahí sí. Anda a cagar. Metallica, Disposable Heroes. Estás en Tiempos Violentos. Pasada la 1 de la mañana. Esto es Rock and Pop 95.9. Nos escuchan también en Córdoba en la 95.5, Rosario 91.9, Tucumán 106.9 y en cualquier lugar del mundo en el que haya internet por fmrockandpop.com. Por ejemplo, no en el predio de Lollapalooza. No. Ahí está más complicado. Metallica, Disposable Heroes.

Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop, el cielo. Todos flotando en sus nubes. San Pedro está para recibirte en la puerta. Abre su libro enorme y empieza a leer. Tiene todo registrado. Desde la guita que le choreabas a tu abuela hasta los perros que le tiraste a tu prima. En el momento en que te das cuenta que todo el libro es sobre vos, aparece un ascensor con un solo botón que dice... Abajo. Cuando te sientas más solo que nunca, siempre te queda un aliado. Rock and Pop. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Bueno, don Harry, vamos a cambiar de tema. Luego me parece que por ahí podemos seguir con lo de Metallica porque hay muchas respuestas de la gente y está bueno encima, ¿eh? Sí, señor. ¿Le suena el nombre de Valeria Mezzalina? Me suena la mezzanina. ¿Qué es la mezzanina? Es una sustancia. No es el caso. No, en este caso se trata de la mujer del emperador Claudio. Ah. ¿Sí? Que vivió emperador en el siglo I. Emperador romano. Sí. Esta mujer, que decían que era de una belleza extraordinaria y muy joven, la casaron con este emperador, que era un señor muy mayor de edad y que para colmo no era agraciado, además de sus muchas enfermedades y dolencias. Pero era emperador, ¿no? Y llegó de una manera verdaderamente extraña al poder, pero no es el punto aquí. El caso es que esta chica era una gran ponedora de cuernos y además de eso, una ninfómana desbocada, y por eso en algún idioma, cuando uno habla es una mezzalina, quiere decir una chica que se acuesta con todos los que puede. Ah, ¿por qué? La casquivana. Sí, casquivana suena leve en este caso, porque la chica, según contaba el poeta Juvenal, se iba por ahí por los barrios de la Suburra era un barrio periférico de Roma, y se iba a acostar con pibes, encamó con todos los de la Guardia Imperial, ¿no? Era la Guardia Imperial de verdad de aquel entonces, no la hinchada de Racing, ¿no? Y con un montón de amantes, con los que incluso en algún momento conspiró para quitarle el poder a su marido. Ah, ¿no conforme con tener acceso carnal con extraños? Exactamente. Si un día le cuento la historia, que no es el punto, es una introducción a esto que estoy haciendo, un día le cuento, es una historia apasionante. De hecho, en algún momento, tanto era su apetito sexual y su aguante, que desafió al gremio de prostitutas de Roma a un curioso certamen. No. Que era no. Tratar de atender la mayor cantidad de hombres, uno tras otro, en la misma noche. Bueno, le mandaron el gremio de prostitutas de Roma a una representante de fierro, nada menos que a una chica que la llamaban Escila. Escila es el nombre de un monstruo mitológico. Escila y Caribdis. Exactamente. Escila era Caribdis. Era el monstruo que tragaba los barcos, o que trataba de morderlos. Y Escila era la que tragaba todo el agua. O sea, que imagínate lo que sería Escila, lo que metería ahí adentro. Totalmente, sí. Para llamarse así la mujer. El caso es que cuando ya iba avanzado el certamen, o sea, las dos sentadas ahí, ¿no? O acostadas, cada una en su litera, iban pasando los tipos con el instrumento en la mano. Al número 25, Escila se rindió. O sea, le ofreció a Mezzalina... Flojita. Venía flojita. Dice, esta mujer tiene entrañas de hierro, yo no quiero saber nada. Pero Mezzalina, como estaba tan contenta en la posición en que estaba, continuó, dicen, que hasta llegar al número 70 y ya entrado el mediodía. Ajá. Bueno, todo esto se lo cuento porque quizás de esta manera comenzó, por lo menos desde el lado de la leyenda, el gangbang. ¿Sabe lo que es el gangbang? Sí, tengo sí, una definición muy precisa acá. Y la voy a leer. Voy a aprovechar un artículo de Mondo Macabro, que es un blog de cine, de un tal Ariel Testori, que realmente hace un estudio de todo esto. Es increíble que estas cosas se puedan estudiar, pero todo efectivamente se puede estudiar, todo se puede estudiar. Bueno, el gangbang, dice, es un subgénero que se creó en el cine porno a partir de los videos amateurs europeos y consiste en una relación tumultuosa entre una mujer, a lo sumo dos, y varios hombres en un tiempo determinado. ¿Sí? Cuando se filma no hay descanso, no hay pausas hasta el próximo día en que todo continuará. No, ¿eh? Porque aparte, gran parte del atractivo de estos videos es ver la progresiva degradación, claro, de la cuestión estética, ¿no? Claro. Como cada uno está cada vez más hecha mierda. Digamos. Sí, sí, sí. O sea, todo comienza floreciente y después... Sí. O le llegó Heidi y golpeó la puerta y al final de la película... Claro, las ojeras, las lágrimas, el rímel, todo se viene abajo. Es terrible, ¿no? Pero bueno, el caso particular es que esto del gangbang en algún momento... tuvo como una suerte de competencia en Estados Unidos, donde siempre la competencia es lo más importante y donde más es siempre mejor. Entonces, un director llamado John T. Bone, que creemos que no es su nombre real, por supuesto, ¿no? En la industria del porno rara vez vas a encontrar gente con nombre... Sí, el T. Bone es el hueso del bistec. Sí, señor. De carne. Exactamente. Sí. Y lo de bone, bone en inglés significa erección. El boner, claro. Exacto, perfecto. Bueno... consiguió una chica, ¿no? De nombre Anabel Chong, ¿sí? De origen oriental. Sí. ¿No? Y los orientales son muy trabajadores, se sabe. Sí, indudablemente. Y consiguió 250 tipos para realizar el gangbang más grande del mundo. Qué bajón ser el último. Es terrible, sí, es verdad. El 22 de enero de 1995, que estuvo lloviendo ese día, no fue impedimento para que finalmente... 200 hombres, digamos, gente común, digamos así, y 50 actores porno de tercera línea estuvieran en el lugar para acometer esto que sería filmado incluso como un documental. Wow. De hecho, el documental arranca... El documental no es gran cosa, porque justamente lo que no se ve es acción. Es simplemente charlar acerca de lo que pasó. Pero es muy interesante porque va a un programa tipo el de Oprah Winfrey. Esta chica Anabel Chong se sienta ahí, nadie sabe por qué la van a reportear ni nada, y de golpe la presentadora... Te sobró una consonante en reportear. ¿Por qué? Nada importa. Reportear es lo mismo, da lo mismo, mi viejo. La cuestión, estamos hablando de sexo y usted se pone con la ortografía. No, era un chiste, hombre, reortear. Bueno, sea como sea, cuando la chica está sentada ahí y el presentador dice, esta chica se comió 250 tipos en un rato. No. Estalla el público, mayormente femenino, como diciendo, por fin nos reivindica. Ovación. Ovación total, porque realmente valía la pena. Y en el evento, Ron Jeremy, el famoso actor porno, que el helicóptero lo tiene. Sí, claro. Bueno, para quien no sepa de lo que hablo. El ventilador. Sí. Claro, escriban Ron Jeremy, al lado escriban helicóptero y vean de qué se trata. Sí, acaso uno de los tipos más feos del mundo, sí, y con más talento y carisma. Terrible, terrible. Que hasta en algún momento personificó a Maradona. ¿En serio? ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Hay una... ¿En una película? En una película porno. Se vistió de Maradona, se puso la peluca y el... ¿cómo se llama? Y la camiseta. Y empezó a darle, si mal no recuerdo, a la chica esta rubia que fue senadora en Italia. Ah, la Chicholina. La Chicholina, eso, se me había escapado el nombre. Mirá. Qué dupla, Ron Jeremy y la Chicholina. Muy loco todo, pero bueno, con Rocco Siffredi y todo, o sea, unas partusas harían terribles. Belleza. Bueno, sea como sea, el famoso asunto finalmente tuvo lugar, ¿no? Y en algún momento se preocuparon también por tener algunas fluffies, que son las chicas que calientan a los actores porno en bambalinas. Totalmente, sí. El plomo que te afina la viola. Digamos. Exactamente, eso es. Lo tenían, los afinaban y los iban haciendo pasar para que no hubiera duda y no hubiera alguno que llegase al momento sin el necesario poder. Que viste que siempre pasa en los gangbangs filmados así medio amateur, siempre hay uno que llega con el animal medio flojo. Totalmente, con el caballo cansado. Que estuviste con tu esposa antes, inútil, sabías que hoy era el gran día, esas cosas. O ¿no? Que no soporta la presión de muchos hombres erectos alrededor, ¿no? También. Claro, también, bueno, es terrible. O aparte tener que compartir cancha con alguno que miden... Claro, digamos, no hay tipos que tienen verdaderos postes de teléfono, claro, y que vienen a instalarlos y vos estás ahí... Y va uno con su pobre humanidad, claro. Claro, no, pasa. Yo espero, total, totalmente. Después me dejas una cacerola digna de cualquier banquete. Exactamente. Bueno, sea como sea, este no fue el récord absoluto. O sea, marcó 200 y pico, ¿no? Y se filmó y se mandó toda la historia. Pero dijeron, se puede hacer más grande todavía. Entonces, a Anabel Chong, en 1996, apenas un año después, le sacó el título natal Jasmine St. Clair, mucho más bonita que Anabel Chong, consiguiendo tener relaciones con 300 hombres en 4 horas. No. Sí, sí, sí, así de terrible. Es algo particular. Y en algún punto, la propia Jasmine St. Clair se sintió como que sí, estuvo bien, pero podría haberlo hecho mejor. Así que hizo otra película con el mismo director que se titula Jasmine's Last Gangbang. Esto fue en 1998. Y supuestamente, porque esto no está debidamente registrado, llegó a un récord superior a los 300 hombres. ¿Sí? Usted cree que esto es todo, pero para, no para. Es todo, ¿eh? Estoy haciendo una cuenta matemática. Haga las cuentas que quiera, es una locura esto. No, estaba tratando de ver cuánto tiempo le había dedicado a cada tipo. Estamos... Ah, porque hay un... Sí, no, espere. Vamos a llegar a eso. ¿Está esa cuenta? Ah, listo. Yo le voy a dar todos los datos porque... Perdón, mi alma matemática me llevaba a que... No, es que... Quería saber si había estado con un ejército de precoces o si eso era realmente posible. Claro. Mientras Jasmine St. Clair trataba de batir su propio récord, el amigo T-Bone, paralelamente, armó otro de estos picnics, porque es un picnic lo que hacen, ¿viste? Se juntan todos ahí, los tipos. Es una salida, está bien, es un plan, hay que llevar para comer. Me parece bien, obvio. También en 1999 esto, y se llamó el gangbang más grande del mundo, de Houston 500. Acá fueron 500 los que entraron dentro de la historia, ¿eh? Y prácticamente destrozada la chica al final. Uf. Pero sobrevivió suficiente como para tirarse adelante con esto. Y después siguen los intentos. Candy Apples en 1999 también intentó acostarse con 2.000 hombres. No. E iba por el 743 cuando llegó la policía y suspendió el evento. ¿Lo suspendió la policía? Lo suspendió la policía. Y ahí surgió la frase, sacate la gorra. Totalmente. ¿Y todos los que se quedaron ahí haciendo fila? Es terrible, se quedaron con un ejército, con las ganas. Un ejército de molinete de subte si no sabe dónde ponerlo. Es tremendo, pero es así, ¿eh? Prepárese. Insoportable. En 2003, una pornstar polaca llamada Mariana Roquita marcó su récord al tener relaciones con 759 hombres en un día. Wow. ¿Eh? Terrible. Y ya estamos acercándonos a los números. Estamos hablando de números serios ya. Claro. Pobrecita la primera, la oriental, que quedó opacadísima. Y sí, pero fue la primera. La porque el tema es así. Mesalina tenía el récord. Pero era un récord que estaba contado historia. No está documentado de ninguna manera, inchequeable. No, sí está documentado. Pero es inchequeable. Está documentado, pero no está comprobado. Claro, es porque, inchequeable. Claro, no hay forma, no hay más de 2 o 3 fuentes que puedan registrar eso. Esto. Acá tenés un documental, tenés gente viva historia. Todavía que puede contarlo. No, de hecho hay toda una serie de hechos no comprobados que también forman parte de la historia y que se mencionan. Pero van ya en el terreno de la leyenda. Y entonces llegamos al 2004, donde una actriz porno de Estados Unidos llamada Lisa Sparks, ya no para una película, sino para el Campeonato Mundial Anual de Gangbang, en un evento que llamó Erótica 2004 en Polonia, lo hizo con, prepárense, 919 hombres a razón de un tipo cada 1 minuto 57 segundos. El Luna Park. Impresionante. O sea, acá realmente nos tenemos que poner de pie porque acá están los números incluso de cuánto tenía que durar cada Repetime, uno. Repetime, por favor, el número. ¿Un tipo cada cuánto? Un tipo cada 1 minuto 57 segundos promedio. ¿Y el tipo tenía que terminar en ese tiempo o si no terminas no, se no, iba? No, te vas. Si no terminas, te vas. Claro, sí. Es como pasás un toque y... Sí, imagínate, muchos seguramente aguantaban más, otros quizás hayan tenido el percance natural y chau, adiós. O sea, liberación... Wow. Disculpame, el alivio, lo necesitaba, no hay nada. Fue hermoso conocerte, un gusto. Un Luna Park de polvos en un día. Pero terrible, terrible. Además no había forma de luchar contra esto. Esto es el récord. O sea, Lisa Sparks, que tenía una compañera que se llamaba Patricia, era brasileña, y que tuvo relaciones con 898 hombres. ¿Sí? No es nada. No, pero lo hicieron en el momento para tratar de completar. Más la fluffy, más toda la historia, ¿no? Y después hay una serie de hechos no comprobados, como la de la actriz Erin Day, que según la fuente esta, en mayo de 2007 batió el récord haciéndolo con 1.001 hombres. Pero lamentablemente no está comprobado como corresponde. Y lo que sí era descansando 10 minutos cada hora. Cosa que no hicieron las otras, teóricamente. Está bien, bueno, te permite potenciar el efecto. No está mal, ¿verdad? No está mal, se le permite. Bueno, se presume que el mayor de estos, de estas hazañas, porque son hazañas de alguna manera, o sea, si hay unas olimpiadas de deportes, esto tendría que considerarse algún tipo de deporte también, digamos, ¿no? Es la de Victoria Gibbons, que hizo un gangbang exclusivamente anal y recibió, prepárese, 101 tipos. No. Es durísimo, amigos. No. 101 tipos, claro, porque por ahí... Obviamente la tolerancia vale es menor. Vale por 10 cada uno, imagínese. O sea, yo creo que sobre el final ya... Ya. Usted dice que ya había una autopista por ahí. Y ya pasan dos perros peleando. Sobre claro, terriblemente. Bueno, hermano. Este es el asunto. Igualmente, le voy a decir que hay algún intento de gangbang en la Argentina, obviamente de la mano de Víctor Maitland, sí, que es un genio. El gran, que es uno que se llama Fiamma y los 12 hombres y demás, que alguna vez lo vimos. Pero en honor a, por lo menos a la que está debidamente registrada, Lisa Sparks, y a las otras que cayeron duramente en batalla con su récord, yo creo que podemos dedicarle un Wasp Fuck Like a Beast. Por favor. Creo que lo merecen ampliamente, sonando en tiempos violentos. ¿Y dónde hay que anotarse para estas cosas, César? Estamos en tema, vamos a presentar algo de una banda que tiene todo que ver con esto, nada menos que los Steel Panther, que en un sentido podemos decir que son una banda en joda, pero sí. Yo no estoy del todo convencido de que sea una banda en joda, creo que tiene partes en joda, y que la música se sostiene por sí misma. Estoy totalmente de acuerdo. Lírica y estéticamente son una banda totalmente en joda, claro. Pero son tipos serios tocando instrumentos seriamente. Y presentan su nuevo disco All You Can Eat, todo lo que puedas comer, ¿no? Como en esos lugares de tenedor libre. Dedicado a Lisa, sí. Claro, y de hecho hay una tapa que me parece magnífica de La Última Cena, parodiando toda la historia y con los integrantes de la banda como parte del asunto y las chicas rodeándolo. Sí, una Última Cena blasfema, claro, claramente. Claro, es en la mejor tradición rockera, ¿no? ¿Vos qué decís que ofende más a las altas esferas eclesiásticas? ¿El último de Behemoth, que se llama The Satanist, o All You Can Eat con la imagen no, de...? No, yo creo que All You Can Eat, porque lo otro no lo pueden ni percibir, está como muy lejos, ¿no? Hay como, es algo distinto. En Behemoth hay como una seriedad solemne que hace que, bueno, por lo menos se toman el tema con respeto. Claro. Esto directamente se cagan en todo. No, esto no les importa, se ríen y está muy bien que se rían. Obvio. De hecho, los títulos de los temas te llevan al asunto. Party like tomorrow is the end of the world. O sea, hagamos una partusa como si mañana fuera el fin del mundo. O Bukake Tears. Hermoso. Lágrimas de bukake. Si no saben lo que es el bukake, búsquenlo, no lo vamos a explicar ahora. Si están con sus parejas o hijos, no lo hagan. Claro. Búsquenlo en otro momento, no estén solos. Hablando de gangbang. Sí. Mañana en la oficina, es un buen momento, cuando pase la de recursos humanos por atrás. Sí, especialmente. Sí. Gangbang at the old folks home, o sea, gangbang en la casa de los viejos. Es que es lindo, no claro. Está mal, ¿no? Qué quilombo limpiar después. Fucking my heart in the ass, es decir, cogiendo mi corazón en el culo. Eso seguro que es una balada, me juego sin la cabeza. Sin duda, debe ser, mirá, no recuerdo cada canción, apenas lo pude escuchar hoy. Pero el culo que es una balada. Pero elegí dentro de lo que hay, no uno de los videos que salieron, que son Party Like Tomorrow is the End of the World y la otra The Burden of Being Wonderful, ¿no? Fueron los videos que eligieron. No, elegí otro tema. Uno se llama Glory Hole, o algo así como agujero glorioso, agujero de gloria. Es una práctica habitual el Glory Hole entre la comunidad homosexual. ¿Ah, sí? Eso decía Fernando Peña, por lo menos, siempre se reía de la práctica del Glory Hole. ¿Y qué consiste el Glory Hole? El Glory Hole es una pared con un agujero a la altura del miembro. Eso le llaman Glory Hole. Y una persona del otro lado que recibe, digamos, lo que viene por ese agujero y sin saber de dónde viene ni quién es el resto del ser humano. Es como la cosificación máxima del falo, sí, si se quiere. Sí. Que obviamente es una práctica unisex, digo, o sea, de ambos lados, pero siempre recuerdo que Fernando Peña se reía mucho de eso. Qué loco, y hacía muchos chistes con uno de sus personajes, con Roberto Flores, sobre los putos y el Glory Hole. Bueno, ahora pueden disfrutar del tema Glory Hole, hecho por Steel Panther, que continúan con lo suyo. Estas bandas, hablábamos el otro día, suelen tener una vida corta, pero no siempre tienen una vida corta. Tengamos en cuenta que hablábamos de David Brocky la vez pasada, el líder de War, una banda con muchísima trayectoria. Y los Steel Panther van por ese camino también. Aparte, no son músicos para despreciar. Entre otra gente, acá pasó el amigo, esto pasa o está, el pibe este que tocaba con Halford y que vino acá. ¿Quién? ¿Metal Ras Mike? Parrish. Ah, el otro. Sí. Aunque acá creo que tiene el nombre de Satchel. Me parece que el nombre acá que adoptó para esto es... Sí. Satchel es... está bien, lo tenía como Satchel, el violero de Steel Panther. Se llama Ras Parrish. Está bien. Ah, okay. Bueno. Glory Hole, esto es Steel Panther, para que vean que la música se sostiene por sí misma. Estamos hablando todo de Glory Hole, de sostener por sí misma. Por favor, dale. Bye. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Podés bancar el modelo. O podés gritar que se vayan todos. Pero suenan los Ramones. Y el Pogo es uno solo, ¿eh? Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Escuchamos a Killswitch Engage haciendo My Last Serenade. Mientras la gente sigue opinando a lo loco con respecto a Metallica, obviamente 76.000 personas fueron, alguna tiene que estar escuchando este programa. Sí. Coincido con Harry, Lars está muy bajo en su nivel, pero James no puede cantar más hace años. Ahí yo no estoy de acuerdo. La voz, dice, la voz ya no le da, incluso bajando la tonalidad de los instrumentos para adecuarse a su voz. No, no estoy de acuerdo, y de hecho no bajan la afinación de los temas tampoco. No. Eso lo dice Pablo. Después Mauricio dice: último comentario con respecto a Metallica, al menos el domingo que fui yo, lo que me pareció es que Kirk los solos los hizo muy flojitos, como desganados. E igual, lógico, es una bestia tocando, pero le faltó sopa. Y con respecto a los SMS, me pareció una payasada más cercano a Gran Hermano que a un recital de heavy metal. Abrazo, abrazo Mauricio también. No sé si vos tenés alguno, sí, por ahí. Sí, tengo montones, de hecho. Acá Juancho me dice: me tocó ir el domingo 30 y los conciertos que fui hasta ahora fue el mejor. Pude agarrar una púa que tiró Hetfield, así que más que feliz. Ah, la gente púa. Que luce, sí, la gente que luce lolos. Yo en la puta vida pude agarrar una púa, ¿podés creer? Yo tengo muy pocas, tengo algunas que conseguí por otras vías, digamos, porque claro, alguien me las regaló. No, sí. O sea, a veces por el contacto con los músicos, ¿viste? Sí. Te dan una atención o, qué sé yo, un regalito o una promoción. Sí. Pero de agarrar una púa que me tiraban del escenario en la puta vida. Yo una sola vez agarré una. No me digas, ¿dónde? El año pasado en San Francisco. ¿De qué banda? Tony Iommi. Mira vos, epa, son números importantes. Número caramba. Duro, número picante. Después las otras que tengo son de colección y hermosas, digo, y todas las agradezco y me hacen muy feliz porque es un lindo elemento de colección. Sí. Pero son todas, por ejemplo, yo tengo un amigo a quien le mando un abrazo enorme, María, no sé, que es grandota y que sabe agarrar púas. y o sea, típica de gente que maneja el arte mejor. No sé, también la altura gana. Yo no por solo, las dudas, ¿no? La mayoría de las púas se agarran en el piso. No. Más que la altura, bien, gana la contextura, el scrown, me parece que es eso. Mi admiración es para la gente que las manotea en el aire. Es muy difícil agarrar en el aire, casi siempre la pelea se da abajo. Qué barba. En la muerte es ahí. No, lo que pasa es que con los palos es más fácil. Claro, el palo a lo sumo te lo agarras con entre dos o tres y se pelean hasta que se lo queda uno. De hecho, tengo un amigo que hace muchos años atrás, en un show de Faith No More, sí, tiraron los, viste, los el tope de los redoblantes. Sí, claro. Tiraron para el coso y el chabón le pegó en la frente. No. Y lo peor es que no lo pudo conservar. No. O sea, le pegó en la frente y se lo sacaron de la mano. Claro. Se quería matar, pero le quedó la marca graciosa. Lógico. Pero bueno, mi amigo que agarra púas, agarró una de Hammett el último día y me las regala a mí porque yo le consigo las entradas. Bien, está bien. Entonces, es un trato. Tengo una realmente. De Chris Broderick que también me dio él, pero bueno, esas son cosas como, bueno, son pequeños arreglos turbios que tiene uno. Bueno, sigan opinando de Metallica, tranquilo, nosotros vamos a ir viendo a lo largo del programa. Déjame presentar ahora un disco que tenía para traer, en realidad ya hace bastantes programas que lo vengo colgando porque pintan otras cosas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Earth Crisis. Finalmente. Vamos a sacarlo de encima. No, la lista anotado viene desde hace 5 programas, fácil. Totalmente. Earth Crisis, quinteto vegano, sellos y curtiendo esa onda muy, muy, muy profundamente. Hardcore totalmente ortodoxo, si se quiere, sonido muy característico. Sacaron un disco nuevo que se llama Salvation of Innocence. Esto salió a principios de marzo. Así que estamos atrasando un mes, pero sigue siendo material nuevo. Y lo que quería contar en realidad es que el disco salió en una versión medio extraña, porque su lanzamiento coincidió con el de un cómic que se llama Liberator. O sea, el cómic viene saliendo, tiene varios números. Es un cómic activista que suele tratar temas cercanos a la ecología. Ajá. Los chicos de Earth Crisis son muy seguidores de la causa, digamos, de la protección de los derechos animales. Bien. Entonces se asociaron con esta editorial, ahí va, no me salía la palabra, con esta editorial que se llama Black Mask, que es entre otros de Greg Gurewitz, de Bad Religion, de Mr. Brett, él y otros más, para sacar en conjunto la edición de Salvation of Innocence, el disco de Earth Crisis, junto con Liberator, una edición especial que tiene que ver con la misma historia que cuenta Salvation of Innocence. ¿Qué es lo raro de todo esto? Un disco hardcore conceptual. Sí. No está mal. No suele haber. Hay muchos. Sí son conceptuales en el sentido de que todos tocan temas relativamente similares o hay ciertas temáticas que son más del hardcore. Claro, pero no, que traten la misma historia. Pero acá es una historia al estilo King Diamond. O sea, es la historia de una mina que entra a laburar un laboratorio en el que se hacen cosméticos y se los testea con animales. Ajá. Viste, una de las grandes causas de indignación tiene que ver no solo con las pruebas de medicamentos, que en última instancia se pueden defender más, porque hay gente que se moriría si no se prueban y no se pueden probar en humanos por cuestiones éticas. Sí. La discusión de todas formas se puede dar, digo, pero es una discusión mucho más profunda. Una de las grandes causas es en los laboratorios de cosméticos se hacen pruebas con animales que son realmente monstruosas. Que tengo entendido que al menos desde el año pasado están prohibidas. No está al tanto de eso. Lo que me llegó a mí de rumor, por ahí me equivoco. No, hay que ver en cada país tiene sus legislaciones. Bien. Al respecto. Pero sí sé que son monstruosas y que es muy difícil que nadie que use esos cosméticos le divierta o quiera ver lo que se hacen ahí adentro de esos lugares. Bueno, la gente de Earth Crisis ha tocado ese tema un millón de veces. lo hace siempre en sus canciones. Acá sacaron un disco conceptual que tiene que ver con la historia de una mina que entra a laburar en un lugar de estos, descubre las cosas que se hacen adentro y se pone una actitud de vigilante nocturno, digamos, a liberar animales y a combatir contra la industria de los cosméticos. Esto lo cuentan también, desarrollan esta historia en el cómic de Liberator, que en esta edición especial que sale junto con Salvation of Innocence. Rara asociación entre una banda y una editorial para sacar un cómic temático que acompaña al lanzamiento de un disco conceptual. Había hecho algo parecido Corey Taylor cuando sacó con Stone Sour House of Golden Bones, sí, que fue acompañada también por un cómic en 4 números. En este caso salió un solo número de Liberator que acompaña el lanzamiento de Into Nothingness de Earth Crisis. ¿Te parece si escuchamos? Dale. Into Nothingness la canción, perdón, Salvation of Innocence es el disco. Earth Crisis, material nuevo, en tiempos violentos. Sonaba Into Nothingness de Earth Crisis, presentación de material nuevo de Enrea a principio de este mes. Esta cosa así medio ecologista. Y 2014, sí, siempre tengo problemas yo. ¿Con el año en que estás? Con el año en el que estamos, sí, bien, 2014, es correcto. Porque, no, después te voy a explicar por qué. Ese es largo y no tiene okay. sentido y no es para el aire. 2014 es un año que va a tener lanzamientos grosos de bandas importantes. No sé si vos estás esperando alguno en particular. O de Judas. Expectativa, Judas. Claro. Y Judas es lindo. Slayer va a tener disco nuevo. Slayer primero más, sin Hanneman en la composición. Sí, va a ser raro. Sí, rarísimo. Down va a sacar disco nuevo. Muchísimas bandas van a sacar disco nuevo. Exodus va a sacar disco nuevo. Eso lo espero menos. No, yo lo espero no mucho. No me gusta el cantante. No, nada. ¿Te llevas mal con el cantante? Llevo mal con el cantante y de hecho estoy contento con la otra banda, la de Steve Souza. Sí, con Steve Hatriot. La banda de Steve Para Souza. Para mí excelente. Hacen lo mismo que hacía en Exodus, pero con el cantante que corresponde. Mira, a mí me gusta mucho, lamentablemente por lo mal que han terminado, lo veo difícil. Sí, por como supuesto, para qué vuelva, olvidate. Pero yo con Dux me llevo bien. No, yo tiene una voz completamente plana, no me enganchó para nada, lamentablemente. Ya, a mí me gusta mucho la canción. Siempre tuve tema con Exodus, ¿eh? Porque Valof no me gustaba tampoco en la voz. ¿No? No. Bueno, Valof... No podía cantar nada, básicamente. Es más el mito. Claro, fue el primero, Bonded by Blood, toda la historia, pero... es más, yo creo que es más el mito, Balof. Ahí te puedo llegar a entender más y te puedo llegar a decir, está claro que Sousa es el mejor, sin duda. Pero yo con Rob Dukes me amigué con parte especialmente porque me parece que le tocaron buenos discos. O sea, tienen buenas canciones los discos, entonces eso ayuda muchísimo. De hecho, en su banda, en Generation Kill, no brilla tanto. Para mí le va mucho mejor con Exodus, pero porque está Gary Holt. Eso es otro tema. Es otro cantar, ¿no? Es otro tema, exactamente. Fíjate cómo antes hablábamos de Kirk Hammett y estando Gary Holt. Dios mío. Bueno, me pone mal. Cuestión, entre todas las bandas que van a sacar material este año, hay una que me llama la atención por lo improbable, si se quiere, que es una superbanda, un supergrupo. Los supergrupos uno siempre los mira de reojo porque el efecto inmediato es como, uy, qué loco, qué buena onda, mirá quiénes se juntaron. Sí. Y cuando lo procesas un poco más decís, pues cuando lo escuchás suelen ser una cagada o suelen ser menos interesantes de lo que uno creía. Sí. Salvo contadas excepciones, Black Country Communion me viene a la cabeza ahora, venimos hablando de eso fuera del aire. Whiny Dogs. Whiny Dogs, es una buena opción, sí. Y después hay muchas otras que han quedado en el olvido o que, no sé, o que son más olvidables. Pienso, por ejemplo, en Chicken Foot. Mi caso particular. Sí, no, o sea, no va a ser olvidable porque continúan funcionando, ¿no? Bien, tanto me los olvide, mire. Claro, o sea, pero hay otras cosas. Ahora, esta semana anterior había salido una con George Lynch, Doug Pinnick y no me acuerdo quién más. Una banda que son tres letras que no me recuerdo ahora, pero realmente que no. Yes. Yo la escuché y no quise. ¿Him? ¿Eh? De hecho, está tocando Him en este. Debe haber tocado. Está tocando, obviamente, no, ya son las 2 de la mañana. Tocó Him hoy. Tocó Him hoy. Si alguien fue a verlo y quiere mandar un mensajito contando cómo estuvo, sí, pues claro. Nosotros estuvimos acá. La banda a la que me refiero es Killer Be Killed. Killer Be Killed es la banda que armó Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan con Max Cavalera. Mira vos. Troy Sanders de Mastodon y uno de los ex bateristas de Mars Volta, David Ellich. Ya solamente la mezcla de músicos es improbable y es curiosa. Digo, más allá de que Max se lleva bien con todo el mundo. Sí. Digo, estamos hablando de estilos bastante, bastante, bastante disímiles. Max ya había colaborado con Puciato en su momento para una canción de Soulfly. Y le había ido muy bien. De hecho, era de lo más interesante del disco la participación de Puciato. Max se mete en todos lados. Y Max se mete en todos lados. Tiene eso. Y aparte lo quiere todo el mundo, madre mía. Salvo sus ex compañeros de banda. No, bueno, que también un problema. De hecho, su pelea más notoria fue con su hermano y se terminaban amigando con el tiempo y todo. Sí, totalmente. Las diferencias nunca son irreconciliables. Pero en el caso de Max es cierto que es como una especie de todoterreno del metal. Y el que más sorprende para mí acá es Puciato. Porque viene de una banda tan indescifrable y tan complicada como es The Dillinger Escape Plan. Y el proyecto para algunos la creadora del mathcore. Sí, ¿no? Sí, total. O al menos su mejor exponente, eso ni yo hablar. Yo recuerdo cuando me llegó el primer disco de Dillinger Escape Plan, que venía como promoción del sello en aquel momento, y poner el disco y decir, bueno, esto no es fácil de describir, francamente. Es muy difícil. Sí. Es difícil de describir y difícil de digerir, incluso para el oído entrenado. Sí, sí. Te puede llegar a ser molesto, puede llegar a ser insoportable o puede llegar a ser el elixir maravilloso. Particularmente, la voz de Puciato es muy agresiva, es muy difícil de llevar. Y en el tema en el que participaba con Max en Soulfly, todo lo contrario. O sea, se lo escuchaba como que el tipo quería cantar algo distinto. Y de hecho... él definió a esta banda, Killer Be Killed, como algo que es medio sabatesco desde el lado de los riffs y desde el lado del tono más doom del sonido, y que no tiene un carajo que ver, dice, no tiene nada que ver con ninguna de las bandas de cada uno de nosotros, dijo, bueno, pero especialmente no tiene un carajo que ver con Dillinger Escape Plan. O sea, evidentemente tiene ganas de abrir el juego para algo más melódico, para y algo... Y es que se complica, porque Dillinger Escape Plan, por más que sea una banda muy prestigiosa, no debe ser una banda que arrastra montones de fanáticos. No, tiene su gente, pero es cierto que está más condenada al culto que otra cosa, y especialmente porque no puede traer un estribillo, es imposible. No hay forma. No, porque aparte cuando estás trayendo un estribillo te interrumpe el bajo, así que no hay manera. Algo te... Sí, un piedrazo pasa. En la cabeza, algo pasa. Es una banda muy complicada y que exige aparte mucho del oyente. De hecho, el tipo se pone a cantar, algo está por venir, algo está por... Y te cambia directamente la cosa. Es cierto, puede pasar. Bueno, acá van a tener componentes, el gancho de Max, que lo tiene más que laburado, ni hablar, más la agresividad metalera. El batero de Mars Volta es todoterreno, o sea, puede hacer lo que quiera. Sí. Puede hacer lo que quiera David Ellich. Y Troy Sanders, desde lo musical, me interesa muchísimo lo que puede llegar a aportar esta dupla, porque si hay algo por lo que Max no se caracteriza es por la riqueza de arreglos. No. De hecho, las veces que se ha rodeado de guitarristas, los otros guitarristas han sido los que aportaron esto. De hecho, esto. Cuando ha tenido gente invitada en la banda, la ha invitado a hacer arreglos. Totalmente. Está bien. Así que bueno, lo que pueda llegar llegar a salir de esta combinación puede llegar a estar muy bueno o todo lo contrario. O no. Esperemos que muy bueno. Esperemos que salga lindo. Por lo pronto, Killswitch Engage filtró una canción nueva hace poco, que en realidad se filtró material filmado por fans, como siempre, de shows chicos y esas cosas. Es una canción que solamente van a editar para cassettes y vinilo. Y que lo van a vender solamente en los shows durante la gira que se viene ahora de Killswitch Engage, que de Dillinger Escape Plan, que no va a venir acá, así que no van a poder comprar este cassette o este vinilo con este tema. Y la versión que está del tema en internet es horrible, así que lo que vamos a escuchar va a ser, casi digo la palabra, clásico. A ver. No es un clásico. No es un clásico, no según nuestros estándares y la definición de Chesterton. No hay tal cosa, no hay tal cosa. De Dillinger Escape Plan, Sunshine the Werewolf. Back! César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Están casi frente a frente, cruzan las miradas, el aire se prende fuego. Una combustión instantánea. Sube la temperatura. Rock and Pop. 95.9, donde el rock vive. Apenas pasaditas las 2 de la mañana, estás acá en la cueva del metal de la Rock and Pop escuchando Tiempos Violentos y vamos a repasar una pequeña entrevista que tuvimos hace un par de semanas con Leo Leoni de Gotthard. Gotthard está sacando disco nuevo este año, se llama Bang, y por ese motivo lo entrevistamos al violero de esta legendaria banda suiza de hard rock. Segundo disco con Nick Meder, cantante nuevo de Gotthard. Ese es uno de los temas que tratamos en la charla. Lo que van a escuchar al final es Feel What I Feel, el corte y adelanto de Bang, el disco nuevo de Gotthard. Tiempos violentos en Rock and Pop. Well, hi, do you get me right there? Yeah, perfect. Gotthard está por editar nuevo disco y charlamos con su guitarrista, Leo Leoni. El nuevo disco de Gotthard, Bang, sale en abril. ¿Cómo te sentís? I think the album is great. We are happy. There's a lot of excitement around the world. And, bien, estoy muy bien. Yeah. El disco está muy bueno y hay mucha expectativa alrededor del mundo. Estoy feliz. ¿Y qué me podés contar sobre el proceso de composición y grabación? ¿Fue similar a los discos anteriores? Yeah, similar in one way. Different because we had more time to know each other, like Nick and us. You know, that was the big difference. We had more time to understand what was going on in our... Sí, fue similar en un aspecto y diferente en otro, porque tuvimos más tiempo para conocernos con Nick. Nick Meder, cantante de la banda y reemplazante del difunto Steve. Esa fue la principal diferencia. Tuvimos más tiempo para entender qué estaba pasando en nuestra música. Estuvo bien, el resto fue muy similar. En algún punto fue más fácil porque no tuvimos presión con respecto al pasado, como sí tuvimos en nuestro disco anterior, en Firebird. Tiempos violentos. ¿Y lo mejor del éxito es no tener muchas presiones para trabajar? Well, I don't think it's a success. You always work with pressure because you want to do something good. But we are here since almost 25 years. No creo que sea el éxito. Siempre trabajamos con presión porque queremos hacer algo nuevo. Estamos acá hace casi 25 años y tenés que trabajar y dar lo mejor cada vez. Bueno, sí, claro, en realidad me refería más a las presiones de la industria por vender, los tiempos en el estudio, no tanto a las presiones personales. No, we don't have that. We never had that somehow, but, you know, just like we do what we can and we do that. We try to do the best every time we do something, you know, and the pressure which we had on the last record was like, you know, our former singer Steve passed away and, you know, it was a tragedy somehow, and then we had the pressure to see, well, let's see what's going on, you know, with the, if you're gonna find a new singer, a new frontman, a new situation where the fans gonna like what we are doing or not. That was a pressure. Hacemos lo que podemos y tratamos de hacerlo mejor. La presión en nuestro disco anterior tuvo más que ver con que nuestro anterior cantante murió y eso fue una tragedia. Se refiere a Steve Lee, quien falleció en un accidente de motos en el año 2010. You know, the fan liked us and, you know, the fan, you know, accepted Nick and the fan accepted... Fue la presión de ver qué iba a pasar. Tuvimos que conseguir un nuevo cantante, un nuevo frontman. Era una nueva situación en la que a los fans les iba a gustar lo que estábamos haciendo o no. Eso es presión. Recién después de 2 años trabajando con Nick nos dimos cuenta de que a los fans les gustaba lo que hacíamos y que aceptaban a Nick. Así que esa presión desapareció. La otra presión que tenemos es hacer un disco nuevo en una situación nueva y tiene que ser tan bueno o mejor que el último disco. Tiempos violentos. Ustedes pasaron esa situación tan difícil. La verdad es que hay muchas bandas que no se recuperan de algo así. Y ustedes lo hicieron muy bien. Este es el segundo disco de Nick en las voces. ¿Por qué crees que pudieron atravesar la situación de una manera más o menos sana? I don't know if it's a healthy way or not, but it's the only way you can go, you know. Just like, if you want to do something and you want to try to, you know, to keep going on your way on your way, you know. You have to come up with something and you have to work on it, and you know. Mira, no sé si fue una forma sana o no, pero es la única forma en la que pudimos hacerlo. Si querés hacer algo y lo querés hacer a tu manera, se te tiene que ocurrir algo y tenés que trabajarlo. No tenés que esperar que la vida sea fácil. La vida tiene que seguir y hay que hacerlo. Si tu corazón te dice que es lo correcto, lo haces y tratás de sacarlo mejor. Leo Leoni en Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. ¿Trabajaron mucho con Nick para integrarlo a la banda? Was a natural thing, but it was a, of course, was a, there was a, and there is a, how can I say it, like a, the working process, you know, it took like two, we had to do a record and we had to go on tour and you had to, every night that we went on stage with him, and just like we had to work our, fue algo natural, fue un proceso. Tuvimos que hacer el reclutamiento y salir de gira. Cada noche salíamos al escenario con él y teníamos que mantener nuestra energía para los fans. Y ellos tenían que aceptarla o no. Ese es un trabajo muy duro, creo que Nick lo hizo muy bien. Fue un proceso natural, pero fue un trabajo muy duro para todos, de nuestro lado y del de los fans, para aceptar el cambio. Coprodujiste el disco nuevo con Charlie Bauerfeind, que fue productor de Blind Guardian, Helloween, Gamma Ray, Saxon, Nangra, Hammerfall, Rage, entre tantos otros. Vos sos productor, así que ¿por qué no hacerlo solo? ¿Cuál fue el aporte de Charlie? Well, you always think that if you want to produce a record, then you are inside the band, you know, or you're part of the band, or you need someone that gives you another advice. And it's always good to have somebody from outside that, you know, you look at things in a different perspective. And this is gives you, you know, some good answer, and you know, that at the end of the day you can always decide if you like it or you don't like it. Yeah. And you know that the story which went with Charlie was good, because it's coming from. Si quieres producir un disco y estás dentro de una banda, necesitas alguien que te traiga un consejo desde afuera. Siempre es bueno tener alguien externo que vea las cosas con otra perspectiva. Eso te da una buena respuesta y a fin de cuentas vos podés decidir si te gusta o no. Nuestra historia con Charlie es buena. Él viene de un tipo de música más heavy que la nuestra, pero también es muy similar, no es tan lejano. Pienso que está muy bien. No es la primera vez que trabajo con un coproductor. En realidad nunca quise producir solo, especialmente en mi banda. Sí produzco a otros artistas, pero no me olvido de que siempre tiene que haber alguien a quien le puedas preguntar que no esté en la banda. Tiempos violentos. Never felt just so alive. Tell César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Gotthard está por editar nuevo disco y charlamos con su guitarrista, Leo Leoni. ¿Tienen algún plan para una gira sudamericana? Nota, el disco sale el 7 de abril. Sí, sé que nuestra agencia de contrataciones está trabajando en eso, va a ser genial. El último tour que hicimos fue hace 2 años y nos fue muy bien, la verdad es que quedamos muy contentos. Tenemos muchos lindos recuerdos de esos países. Acá le perdono la vida y no le pregunto qué recuerdo. ¿Ya probaron alguno de los temas nuevos en vivo? ¿Saben cómo funcionan? No, we're gonna start on the, I think on the 8th of April in Belgium or in Holland. No, de hecho vamos a empezar el 8 de abril en Bélgica o en Holanda. Nota, el disco sale el 7 de abril. And do you get el 8, el 9 y el 11 vamos a presentar el disco nuevo. Leo Leoni en Tiempos Violentos. ¿Te da ansiedad tocar temas nuevos? No. Eso era como hace 30 años. O sea que ya confías en que tus fans se van a portar bien. No, I'm just having fun on what I'm doing and that's all about, you know, just like, you know, if you start to think No, simplemente me divierto haciéndolos, eso es todo. Si empezás a pensar que algo va a ir mal, entonces todo va mal. Así que prefiero empezar con todo mal e ir mejorando desde ahí. Leo Leoni en Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. ¿Y ya tenés alguna canción que sabés que va a ser una favorita en vivo? Well, I don't know, but for sure you're working on a situation that you would love to play on live, so I think that you record there's many songs that we have a chance to perform live, and I think well for sure we're gonna play the title track, and I think that's. Nos gustaría tocar todas las canciones del disco en vivo, así que vamos a tener chances de probarlas. Por ejemplo, el tema que le da nombre al disco, Bang, es una buena canción de rock and roll. En el estribillo dice Bang, Bang, Banging Around the World, cuya traducción sería algo así como rockeando, rockeando, rockeando alrededor del mundo. Creo que esa es la esencia del rock and roll, rockear escenarios alrededor del mundo. Estuvimos haciendo esto por tanto tiempo que queremos hacerla en vivo. Después de escuchar el single, se puede decir que están muy cómodos componiendo estribillos. ¿Tienen eso en mente cuando arman los temas? ¿Buscas el gancho, la melodía, algo que la gente vaya a recordar? Well, I think they are the combination of the two things, you know, it's just like you want to do something that people are going to remind you, because melodies, they are the thing that stays, you know. If you look back in the past, what the greatest musician in the world did in the past, you know, The only thing you can remember in music are the lyrics or the melodies. Mira, un poco lo busco y un poco viene solo. So now, ¿quieres hacer algo que la gente recuerde y la melodía es lo que queda? Si buscas en el pasado el trabajo de los grandes músicos, lo único que vas a recordar son letras y melodías. Así que eso es lo que querés como compositor. La gente va a recordar eso. La música que compones y las letras que escribís. Querés que permanezcan. Así que tenés a la audiencia en mente cuando compones. Well, not the audience. It's just like you think you want to have a hook, and you want to have, you know, all you need to do. You try to do the best music possible in this moment and the best situation. No la audiencia. Simplemente trato de hacer la mejor música posible en este momento y obtener el mejor resultado para tu disco y para tus canciones. A la audiencia le querés dar energía, sí, pero eso no es lo principal. Tiempos violentos. ¿Qué discos estás escuchando en estos días? What kind of album I'm listening to? I'm listening to our last record because I have to remember all. Estoy escuchando nuestro último disco porque me tengo que aprender todas las partes de guitarra de nuevo. Tengo que comprometerme. Bueno, sí, pero más allá de los tuyos, ¿estás escuchando algo más? At the moment, not really, honestly said. No, para ser honesto, no. La música que ustedes tocan no es exactamente comercial, más allá de que sea amigable y fácil de digerir. También vienen de Suiza, que es un país que no tiene una gran producción de bandas. ¿Por qué crees que Gotthard tiene tanto éxito, incluso en comparación con otras bandas de Europa? Well, I don't know. I think that the people in Europe understand that what we try to do is we're doing good somehow. Some people like what we're doing, and we always try to do the best as we can, you know, and I think that this is the result of of all the experience and all the energy we put in our work. And I think, you know, the industry is one thing, and that, you know, the industry can push and can, you know, how can I say, like, somehow obligate the people to listen to what they think is right for the people, but. Creo que la gente en Europa entiende que lo que queremos hacer lo hacemos bien. Les gusta lo que hacemos y nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor que podemos. Eso es el resultado de toda la experiencia y energía que ponemos en nuestro trabajo. La industria puede forzar o obligar a la gente a escuchar lo que cree que está bien para ellos, pero el ser humano quiere escuchar lo que le gusta. Creo que si estás haciendo las cosas bien o tratando de hacerlas lo mejor posible, entonces podés hacerlo perfectamente. En el caso de Gotthard, tocar rock and roll y armar buenas canciones con buenas melodías, buena energía, buena vibra. Creo que eso es lo que le gusta a la gente. Es lo importante y creo que es la clave de nuestro éxito. Okay, well, Leo, thank you so much. Do you have any words for your fans here? Bueno, Leo, muchas like gracias. ¿Querés agregar algo para tus fans acá? Well, I just want to say thank you for the warm welcome which we had last time we've been in your county. Mm-hmm. Thank you for the support. Thank you for the welcome. Sí, les quiero agradecer por la cálida bienvenida la última vez que estuvimos en tu país. Gracias por el apoyo y por todo. Espero verlos pronto. Okay, hope to see you soon, man. Thank you. Hope to see you too. Bye. Okay, thank you. Bye-bye. Bye, thanks. Leo Leoni, en Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Que, bueno, hace poco falleció Paco de Lucía. Sí, señor. Y eso me hizo revisar un poco, no solamente la discografía de él, sino también la de otro grande del jazz fusión con el que Paco de Lucía colaboró muchas veces. Nada menos que el señor Aldi Meola. Correcto. Uno de los grandes guitarristas de esta era. Que, además de eso, de haber colaborado y demás, creó algunas piezas que son un tour de force para los violeros. O realmente cuesta subirse a esto. Obviamente no hay muchas de esas piezas que hayan tomado los metaleros, pero esta que estamos escuchando de fondo, del año 77 de su disco Elegant Gypsy, es una de esas piezas entrañables y que representan una prueba para cualquier guitarrista. Se trata de Race with the Devil on a Spanish Highway, corriendo con el diablo o carrera con el diablo en una autopista española. Y de veras, cuando escuchás, tiene un clima como de persecución, más allá de que sean 6 minutos y pico bastante picados, y que pasa por varios climas diferentes, encontrando en cada uno el adecuado como para poner vértigo. No sé si tiene que ver con la idea de Aldi Meola o no, pero las autopistas españolas, y dicho en comparación por españoles que vienen a probar las autopistas nuestras, son muy curvilíneas, porque es un país apretado, es como que... El país es distinto, no sé, la distribución de las ciudades, etcétera. Yo recuerdo españoles llegando acá, vos seguramente podrás ilustrarme porque viviste allá un tiempo, diciendo como, las calles acá, las autopistas acá, las rutas acá son largas, es como toda una línea recta. Todo depende, si vivís, digamos, en el centro de España, vas a tener autopistas largas. Yo, de hecho, para ir de Barcelona a Madrid tenía tramos larguísimos, pero si vas por el lado de Asturias, del norte, Santander, etcétera, etcétera, sí te vas a encontrar con cosas no solamente curvilíneas, sino anfractuosas. Bueno, me parece que tiene poco que ver, como imagino, una carrera por el diablo en un lugar totalmente, así. Totalmente, no, además el nombre tiene que ver con que hay un poco de sentimiento español en la guitarra, sí, cuando claro, lo toca, ¿no? Obvio. Bueno, el tema es que dos exponentes tomaron esta canción y la hicieron propia, esta canción que por demás es instrumental, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, a James Murphy. Si James Murphy no les suena, yo les comento. Estuvo en Death, estuvo en Testament, estuvo en Obituary, estuvo en Concra, estuvo en Cáncer. Tuvo cáncer, además. Por suerte, lo mantuvo a raya. Mal karma estar en una banda que se llama así. La verdad que sí. Fue un mal karma y, por suerte, bueno, luego que le extirparon el tumor, luego le salió otro tumor que ya era benigno. Testament es mufa, ¿no? No creo, pero el tema es que le tocó, pobre pibe, ¿qué vas a hacerle? Un gran violero que además tiene dos discos solistas. El segundo de ellos, Feeding the Machine, Alimentando a la Máquina, del 99, incluyó esta versión, tocada pero maravillosamente, y además agregándole un poquito más de velocidad, sin perder las congas, sin perder la percusión, sin perder todos los detalles que ya tenía Aldi Meola en su clásico de estudio. Igualmente, en el medio de los dos, entre el 99 de esta versión de James Murphy y el 77 de Aldi Meola, la original, hubo una banda que lo tocó como banda. Es decir, para un disco llamado The Privilege of Power, Riot aprovechó este tema y lo colocó al principio como si fuese una especie de leitmotiv y cerró el disco con este tema particular, cambiándole el nombre apenas, poniendo Racing with the Devil en lugar de Race with the Devil. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Para que vean cómo se puede convertir una idea perfectamente diseñada para un virtuoso en un tour de force para una banda completa, la banda de Mark Reale, que por supuesto ya fallecido, no la estará haciendo más, pero que la banda continúa y, según leí por ahí, este tema está en el repertorio todavía. Mira. Esto es Race with the Devil on Spanish Highway por Riot en el Multiverso. We'll be right back. tiempos violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. Hiciste un trato. Te metieron en un programa de protección a testigos. Te dieron una casa, un nombre diferente, otra profesión. No, no podés ver a nadie de tu pasado. No podés revelarle a nadie quién sos. ¿Vale la pena pasar por todo esto solo por el capricho de escuchar otra radio? Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Señoras y señores, estamos a punto de habilitar nuestra última media hora de agitado pero no batido, de clásicos. Y antes de ir a los clásicos, algunos pequeños anuncios. Sí, el sábado 5 de abril, desde las 20 horas, este sábado, pasado mañana en realidad, para los que consideran que el día empieza después de que te fuiste a dormir y te levantaste, como yo, mañana para los esclavos del reloj, sábado 5 de abril, desde las 20 horas, Caimán y Arpegi en el Roxy de Palermo, acá en Niceto Vega 5542, barrio de uno de los tantos Palermos, Roxy, Caimán y Arpegi. Bueno, mañana también, viernes, a las 22:15, ¿se acuerda que la otra vez me contaba de una experiencia que tuvo viendo teatro de Shakespeare? Sí, señor. Afuera, bueno, justamente se llama la obra Si con hacerlo quedara hecho, y tomando a Otelo, Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta y Macbeth, arrancan una obra que tiene algunas características así muy locas de transgresión, y la realiza esta gente de modo independiente en Chile 630, Capital Federal. Mañana viernes 22:15. Me ponen acá en una transfiguración de atmósfera, los actores se lanzan a un canon teatral utilizando por momentos al público como testigo involuntario de sus sacrílegas maniobras actorales. Metal. No, pero recomiendo, o sea, yo no voy a poder ir, pero si pudiera iría, me encanta el teatro de Shakespeare. No, el teatro en general, hace mucho que no voy, de hecho. Bueno, señoras y señores, abrimos el agitado no batido de clásicos de esta noche con Michael Schenker Group, Graham Bonnet en las voces. Este es el tema que da título a su disco Assault Attack. And Lindo tema de Michael Schenker Group. Sí, señor, una maravilla. Sigue opinando la gente, tema Metallica. Among the Pelotudos, así se hace llamar una señorita, aparentemente, por la foto que ostenta en Twitter. Siempre garpa ver a Metallica, coincido con que los recitales heavies deben tener soportes del palo. Esto en referencia a la orquesta de instrumentos reciclados. Bien. Por otra parte, dice Leandro, la lista que votó la gente fue obvia y conformista. El mejor momento fue Unjustice for All. Yo... Lo de, es cierto que Unjustice for All estuvo muy bueno. Uh-huh. Lo de la lista que votó la gente lo pondría entre gruesas comillas. ¿Por qué lo pondría entre gruesas comillas? Porque no me parece verosímil, después de haberlo estudiado un tiempo largo, a la miércoles. Que, sí, que la lista de temas sea siempre la misma en toda Latinoamérica. Sí. Que las versiones sean tan pocas y que los temas para elegir, que quedan para elegir en el día, sean tan coherentemente siempre los mismos. Mi teoría no lo satisfizo la vez pasada. ¿Cuál? La de que en democracia o en elecciones, cuando le das a la gente la oportunidad, la gente te va a votar lo que la gente no quiere que falte y no lo que quiere que esté. No. En este caso no. Considero que hubo más mano de la que yo creía al comienzo de la producción del show. Bien. Acá dice Adrián Monzón. Fui el domingo, todavía me duele el cuerpo, demoledor, el pogo de Battery, no me lo olvido nunca más en mi vida. Efectivamente, con Battery se desató un pogo con varios centros neurálgicos. Me imagino que eso debe haber sido lindo verlo de arriba. Sí, totalmente. Eso fue una maravilla, eran varios círculos. Sí. Usted vio que Júpiter es un planeta gigante y que tiene una mancha roja. Totalmente. Esa mancha roja son tormentas. Sí. Y ahí podría entrar la Tierra cómodamente, de tan grande que es esa. O sea, hay una tormenta más grande que la Tierra. Eso dicen. Bueno, créame que esto era como la superficie de Júpiter, pero con varios frentes, ¿eh? Wow. Había varios lugares donde había tormenta. Por supuesto, en el VIP, por supuesto, detrás del VIP. Pero no era VIP, en varios puntos, ¿No era VIP al final? No era VIP, era una valla que vos podías bordearla, es un sistema que se usa mucho ahora en shows grandes, que es para no tener toda la presión de la gente sobre los que están adelante. O sea, vos podés pasar por el costado y mandarte, de hecho se estaba muy bien ahí adelante, yo el segundo día lo vi ahí adelante. Pero no era VIP, esto ya de movida cuando anunciaron el show habían dicho que no iba a haber sectores preferenciales bien, en el campo. No sabía, bien, buenísimo. Sí, espectacular, dice la chula Solano, lástima que perdí una zapa en el pogo, pero valió la pena. Qué difícil debe ser si eso pasa al comienzo del show. Y sí. Porque bancarte en el pogo descalzo es dificilísimo. Y además volverte después caminando con una sí, otra no, es terrible. Sí, porque muy lindo, vía Metallica y estoy emocionado, pero la zapatilla es la zapatilla, maestro. Bueno, María Soledad, que se vino desde Neuquén para verlos el domingo 30 y no se arrepiente de haber gastado el sueldo. Impresionante. Ivy Yusko dice, increíble, me hubiese gustado ir los dos días. Fui con mi familia, mi marido y Hastur, mi hijo de 4 años, cantando, haciendo pogo con mi gordo a UPA. Compartir la misma pasión con mi familia es lo más, sin palabras. Qué lindo, me gusta cuando pasan esas cosas en totalmente, los shows. Totalmente. Hay bandas que son más familiares que otras. El otro día charlaba con amigos de Kiss, por ejemplo. Kiss es una banda familiera. Kiss es una banda que la vas a ver con tu pibe. Se presta el maquillaje, además. Maquillar totalmente a los pibes, no está mal eso. AC/DC es una banda para llevar a tu pibe. Ya, AC/DC es una banda para llevar con cualquiera. Sí, totalmente, pero es familiar. Aparte hay un tema con eso. Si alguien viene y me dice, no me gustó un show de AC/DC, yo recomiendo que se interne y que lo estudie. Totalmente. Porque realmente es difícil encontrar a alguien que te diga, no me gustó. O sea, probablemente mi vieja hubiera sido así, pero a mi vieja no le gustaba nada. Pero si sabés lo que vas a ver, no puede no gustarte. O sea, sí, si no te gusta AC/DC, puede no gustarte AC/DC, qué sé yo, no te gusta el rock, está bien. Claro, ponele, pero si a vos te gusta mínimamente el rock, no te puede no gustar el show de AC/DC, que es algo increíble. Sí. ¿No? Es lo mejor que se puede ver en ese sentido. Perfecto. Tremendo recital de Metallica en La Plata, la rompieron, sonaron de puta madre, dejo foto, linda foto, deja el charro. Bien, ahí, dice Rodrigo Tejería San Miguel, tengo 32 fans desde mis 11 años y vine de afuera, no dice de dónde. Saldé una deuda, la más grande seguramente que tenía conmigo mismo. Además está decir que fue una de las cosas más emocionantes que viví. Me puse tan loco que dejé a mi mujer y mi cuñada para meterme en el pogo. Nací de nuevo, esa es buena. Dice, che, ¿no estás más con tu marido, con tu novia? ¿No? Dice, no, me dijo, me voy al pogo, no volvió más. Los perdí en el pogo. Mirá vos, es como el que fue a comprar cigarrillos. Es el nuevo, me fui a comprar cigarrillos. La nueva historia, me encantó eso, está bien. Romy pregunta con indignación, 1001 hombres, 919 hombres, están locas. Con un dejo como de envidia. Se nota. Y algo así. Hay varios comentarios aquí de gente. Gente fue por primera vez a un recital y que fue este su recital. Muy buen comienzo. Realmente un recital así vale la pena, pero yo siempre me emociono cuando alguien me dice que va por primera vez a un recital porque Digo, yo me acuerdo lo que fueron mis primeros recitales. ¿Cuál fue el primero? No, nunca lo pude precisar, porque iba mucho en aquella época, tal vez Box Day haya sido, pero no puedo precisarlo. Mira. Porque fui a varios lugares, además eran lugares chicos, había quilombo, la policía, etcétera, etcétera. Era otra época. Pero con el tiempo recuerdo aquellos primeros recitales como una cosa de ¡ah, mirá, qué locura, qué bárbaro! Y hoy en día voy y realmente es igual. Sí. No ha cambiado mucho, sigo estando loco, me pongo como loco, soy un pelotudo, me pongo a cabecear, a agitar el pelo. No, pero en su momento todo te sorprendía de otra manera, eso es cierto, y no conocías los códigos también. Me han dejado novias por mi estupidez, por hacer guitarra aérea, por cabecear, por todo eso. El error es llevarlas a los recitales. No es un error, lo que pasa es que de esa manera vas decantando las que valen la pena y las que no. Obvio, claro, la que tengo ahora, que es Laurita, me ha bancado en todo y me sigue bancando, le mando un besote enorme. Ya vamos a ir con la nena también. Cuando no tengamos nada que tirar, tiramos la nena. Por suerte también. Hay merchandising en tamaños pequeños ahora. Bueno, cuénteme, ¿qué tiene para ofrecerme? Tengo para ofrecerle... ¿Qué clásico tiene otra banda que va a venir, una banda a la que espero que esta vez... No quiero usar la palabra defraude porque es muy fuerte, pero las últimas veces no me dejó un sabor dulce en la boca, en vivo. Pero esta vez vienen para el 1 de mayo, el Día del Trabajador, mi feriado favorito del año, y se trata de Megadeth con mi personal favorita de Rust in Peace. Me parece que todo el disco entero es un clásico de principio a fin, con lo cual cualquier canción que se ponga de ahí va a ser un clásico. Un gran álbum, sin sí. Sí, salvo quizás da un patrol, ponele más complicado. Pero de todas formas todo funciona bien. Megadeth, Rust in Peace, Polaris, en bien por dentro. Yeah. Así es, señores, acá por ejemplo tenemos a Jonathan Zárate que dice: soy baterista de conservatorio recibido, puedo decir que Lars hace agua en los bombos todo el tiempo o se corre de tiempo, el tiempo lo lleva a la viola de James. Gracias, gracias, gracias, eso es lo mismo que reflexioné durante el show. Y Matías Pérez dice: grosso la radio, la escucho hace banda, forjaron mi adolescencia con el metal, tengo 22 años, posta, Helker es telonera de Megadeth. Sí, hasta donde sabemos es así. Correcto. La banda que ha hecho la cortina que ustedes escuchan al principio del programa, va a ser telonera de Megadeth hasta donde sabemos, por lo menos. Lindo, lindo, ¿sí? Lindo. Después Silvia dice: tanto resulta monstruoso e insalubre para ella misma. Intuyo que está hablando de, nuevamente, los mil tipos que pasaron. Se quedaron con lo del gangman. Que pasaron terrible, a visitar la casita de CC. Y Gabriela dice que vuelvan, por favor, reclamando una nueva visita a la Argentina de Gotthard. Bien, cómo no. Vamos a... Le decís a... cómo no, como si la fueras a gestionar. No, pero me gustaría volver a ver a Gotthard. Sí, realmente. Yo no lo vi nunca, me gustaría. El show estuvo realmente... Mira, tocaron con Unisonic y sí, yo me impresioné más con Gotthard porque de Unisonic esperaba una barbaridad y estuvo bien. Pero Gotthard esperaba menos y realmente sobrepasaron mis expectativas. Debe ser difícil tener onda siendo suizo. Sí. Y tienen onda. Sí, sí. Igual sí, son suizos Thanos, es distinto. Está bien, pero más allá de todo, pensá en Crocus, por ejemplo. Sí. Una banda que tenía cosas excelentes y pegado a eso, cosas pero inaceptables. Bueno, Celtic Frost un poco tiene también la misma historia. También un poco, si querés. Mira, teníamos tantas cosas para presentar, lo de Triptychon. Yo traía lo de House of Lords. Triptychon está camino a batir el récord de. ¿De qué? De Grand Magus. Ah, sí, sí, porque ya lo programamos varios programas y no lo sacamos. Lo nuevo de ¿podemos Magnum. ¿Podemos el próximo programa abrir con estos dos? Con Triptychon y Grand Magus. Podemos intentar. Por favor, te lo pido. Carnifex, que lleva como 5 programa que no lo pasamos. Carnifex va a ser un clásico para cuando lo pongamos. ¡Qué bárbaro! Va a entrar directamente en la última media hora, Carnifex. Wolfmother, Sabaton, bueno. Wolfmother tiene disco nuevo. Hablar. El disco, todos son discos nuevos, sí, todo esto que tengo acá. Algunos son adelantos, de hecho, que ya cuando los pasemos ya ni van a ser adelantos. Pero estamos en la media hora de los clásicos. Vamos con Death Metal, vamos con Obituary y el tema que para mí es la brutalidad representada, Internal Bleeding. Me hice todo un viaje, pero increíble, desde la cancha de Vélez hasta Halle, cuando Halle existía. O sea, estaba viendo a Brian May tocando. Y terminó Brian May, no vi a Joe Cocker por irme a Halle a ver a Obituary. Algunos me lo van a reprochar seriamente, no, pero no importa. Yo de ninguna manera. Bueno, aquí lo tiene. Blow! Acá Harry no me cree que fuimos a jugar al fútbol con los hermanos de Obituary. Sí, los hermanos Tardi. Claro, y que juegan muy bien encima. Y la historia era que... No, la parte que no te creo es que ellos jueguen bien. Juegan maravillosamente. Creo que en todo caso quizás el equipo que se les opuso no reuniría quizás las cualidades. Mirá, ¿sabés cuál es el tema? Nosotros pensamos que por vivir en Argentina y tener mucho contacto con el soccer, como dicen ellos, claro, jugamos bien. Pero ellos jugaban el equipo de soccer de allá, de su universidad. Bueno, hay argentinos en Florida también. Y nos hicieron pasar un papelón terrible. La tocaban, la pasaban por encima, cabeceaban, jugaban con las dos piernas. No, yo no me atrevería a jugar con los hermanos Tardi sin saber. Mira, me gustaría. O sea, es así. Me gustaría enseñarles quién es el que manda. Vi a los Maiden. Sí, ellos. Vi a Iron Maiden jugando al fútbol un par de veces. Bueno, ellos juegan bien. Harry juega bien. Sí, Harry sí. Harry juega bien, los demás no juegan. ¿No juegan bien? No. Dickinson corre mucho porque tiene un estado físico envidiable, pero corre como un perro para acá, para allá, te sigue la pelota, te morde los talones, pero no juega bien. Y estos pibes jugaban bien, paraban la pelota, usaban las dos piernas, no había nada que decir. Y con ese pelo es muy difícil jugar. Se achataban el pelo para jugar. El pelo igual. Muy largo, muy pesado. Sí, totalmente. Igual, te digo, son pibes, vasito de agua era lo más fuerte que tomaban. Sí. Aparte, bestias del death metal y el tipo llamando a la novia por teléfono que la dejó allá en Estados Unidos. Oh, my sweetheart, I love her, ahí esto, ahí lo otro. Sí, se te caen los ídolos del death metal, sabelo, ¿eh? Y así funciona cuando lo ves a Gal caminando de la mano con su novio diseñador de moda en una convención. Sí, pasan esas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tengo acá un mensaje de Damián Karen Sarrago que dice: mi primer recital fue Orcas en Vorterix y fue increíble. Tiene que haber sido reciente eso también. Puede ser. Básicamente porque se llama Vorterix hace 2 años, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, es el ejemplo de cuando uno va a uno de los primeros o al primer recital y tiene ese impacto. Y usted tiene algo para ofrecer. Un clásico, señor, y tiene que haber sonado en aquel primer recital de este muchacho. Argentina, tus hijos, Orcas. Somebody! indignación, mi viejo, otra vez nos entregaron tarde y por eso nos excedemos de las 3 de la mañana. Horrible. Esto es espantoso. A vos acá, que sos el productor del espacio anterior. Vos sos el que impide que este programa se desenvuelva como corresponde. Hoy no cumplís años y te podemos putear tranquilo. Claro, absolutamente. La otra vez te tuvimos piedad, esta vez ninguna, sabelo. Bueno, sea como sea, si ustedes se animan más allá de las 3 y pico de la mañana, tal vez hoy tengan una sorpresita. No sé, acá Tucho me mira como diciendo, y bueno, tal vez podamos pasar un poco más de metal. Pero es muy corruptible, Tucho. Sí. Y le gusta. Encima sí. le gusta. Bueno, en fin, si te quedás por ahí, escuchás un poco más de metal. Si te quedás. Pasa Grand Mouse. Sí, vamos a ver. Bueno, los ganadores, mi viejo. Los ganadores son Agustín Pereira, con DNI terminado en 274, y Mauricio González, con DNI terminado en 375. ¿Tienen disco asignado o se tienen que poner de acuerdo? ¿Cómo no, hacen? No, el primero que llega elige a la miércoles. Ok, son dos discos así. Y el primero que llega elige. Exacto. Perfecto. Es el disco de Within Temptation, Hydra y el de Timo Tolki, de Land of the New Hope. Correcto. Sí, gracias a Icarus por el material. Y el tema que eligieron para cerrar, el clásico del metal, indiscutible clásico, es Judas Priest, Painkiller, mi viejo. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. De mi parte, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y por favor, cada vez que haya oportunidad, cabeceen todo lo que pueda, por más que la novia que tienen al lado les diga que no. De mi parte, sigan vivos hasta la semana que viene, con eso estoy, no les pido más que eso. Judas Priest, dije, Painkiller, remarco. Señales que indican que la noche anterior tomaste demasiado. 1. Ves borroso hasta que alguien corre el...